Y como no podía ser de otra forma, hoy en La Enredadera comenzamos este programa abriendo los micros al barrio de Gamonal. Contactamos con un vecino de Gamonal en Burgos. Buenas noches, cuéntanos, ¿cómo estáis ahora mismo? Hola, buenas noches. Bueno, pues hoy acaba de terminar la manifestación por el barrio y aquí está la gente en la denominada Zona Cero, charlando, tranquila y en grupos, un poco conociéndose unos a otros. En Gamonal habéis luchado y ganado contra una remodelación urbanística en el barrio. ¿Ahora mismo seguiréis luchando por más cosas? Sí, por supuesto. La gente tiene muchas ganas, muchas ideas, muchos proyectos y mucha rabia. Y ha dicho que no quiere volver a la normalidad que tenía antes. El efecto Gamonal se ha extendido como una balsa de aceite. ¿Cómo lo habéis vivido ahí en Burgos? Bueno, se ha visto toda la muestra de solidaridad de forma grande, se ha visto la respuesta que ha dado la gente y sin duda ha sido imprescindible para que aquí consiguiéramos la victoria. Y ahora, ¿cómo seguimos la lucha? Todas las personas que nos escuchan en Zaragoza, en Burgos y en otros lugares del planeta, ¿cómo seguimos extendiendo este efecto Gamonal? Bueno, ahora lo que ya quitamos un poco presión de Burgos, se ha demostrado que se puede, que se han roto muchos mitos en cada barrio, en cada lugar. Tendrán que ver cuál es la forma más adecuada, sabiendo que sí que se puede y que hay muchos mitos que ya se han roto y que ya nada va a ser lo mismo. Entonces cada uno tiene que buscar un poco la lucha y conectar sobre todo con las generaciones adultas, los jóvenes, conectar todos. Muchísimas gracias. Hoy hemos empezado La Enredadera impregnándonos del efecto Gamonal y contactando con Burgos. Muchísimas gracias, compa. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. La resistencia vecinal en Gamonal se ha extendido por todo el mundo. Nadie es indiferente al digno ejemplo que nos ha dado este barrio de Burgos. La unión popular y autodefensa ante las imposiciones de su ayuntamiento y sus policías es encomiable. Su victoria no es fruto de un día, no es consecuencia de un puñado de manifestaciones. En Gamonal son muchos años de asambleas, de tejido asociativo, de cultura obrera y luchadora. Y en estos días, su dignidad y valentía, a pesar de la desproporcionada represión policial, les ha permitido ganar. ¡Bravo, Bravo Gamonal! Gamonal. Como ya decía Pedro Casaldáliga hace algunos años, es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos para construir el futuro. El efecto Gamonal no se ha hecho esperar. Las que luchamos estamos deseosas de actuaciones populares como las vividas en Burgos. Queremos algunas victorias. Nos gusta ver que la gente responde, que hay personas de muy diversas edades luchando por lo común. En este caso, por su barrio y la gestión de los dineros públicos. Y es que nos encontramos ante una de las mayores ofensivas del capitalismo, y nos toca afrontarla. Y algunas nos alegramos de que seamos conscientes del momento histórico que nos toca vivir y actuemos con responsabilidad. Hay quienes estamos en la construcción de alternativas. Alternativas que en sí mismas no serán una alternativa al sistema si no las acompañamos de la destrucción del ADN del capitalismo. Tenemos que romper con las relaciones de poder. No podemos vivir en una sociedad de clases diferenciadas. No queremos un mundo de pobres y ricos, aunque haya banca ética, cooperativas y agroecología. Queremos un mundo sin propiedad privada, donde disfrutemos de los bienes comunes, en armonía con la naturaleza, sin explotados ni explotadores. Estas palabras quedan muy bonitas en la radio, ¿verdad? Y en los libros, y en los fanzines, y también en las calles. Estamos en un momento en el que no vale con construir alternativas. Nosotras en esas estamos, y lo sabéis, porque las contamos y difundimos cada domingo en La Enredadera. Creemos que hay que ir experimentando con otras formas de organizarnos, de trabajar, consumir y vivir, para que el capitalismo no nos coma por dentro. También estamos dispuestas a desobedecer. Nos plantamos insumisas ante los dictados del capitalismo. Ni queremos pensar como nos imponen ni vivir como nos dicen. Y esas alternativas están muy bien porque nos permiten encontrarnos, ir trabajando juntas de otras formas, elaborar discursos propios y activar la inteligencia colectiva. Pero también somos conscientes de que para acabar con el capitalismo no podemos solo decir que queremos vivir sin capitalismo. Para acabar con el capitalismo, no seamos ilusas, no podemos evitar el conflicto. Un conflicto directo con los que mandan, con los dueños de las multinacionales, con las élites que manejan el cotarro. Con las ricas, con los poderosos, con los cómplices y los palmeros, con sus policías y sus ejércitos. En las calles es difícil encontrarnos con los mandamases o gerifaltes. Por eso celebramos los scratches, los tartazos en sus jetas, las acciones directas que les amargan el día y les plantan cara a cara con sus enemigos, todas nosotras. Vale, y más allá de estas acciones directas no violentas, ¿cabe en la quema de contenedores? ¿Cabe la respuesta violenta ante agresiones policiales? Estos días en las redes estamos siguiendo con atención un apasionado debate sobre la idoneidad o no de responder como sea en las calles. Hay quienes dicen que estas prácticas no son inclusivas, que no son sinónimo de radicalidad, sino que excluyen. Hay quienes responden que son fruto del desencanto popular, que ya es hora de responder y que la violencia en las calles debe ser proporcional a las violencias del capitalismo. Más allá de este manido debate sobre la violencia, hoy en La Enredadera rescatamos unas palabras del primer fanzine de Terra Cremada que se editó hace ya 4 añicos. Decían: ¿cómo compaginar el reformismo de ciertas luchas y reivindicaciones con la voluntad de acabar con el sistema? ¿Cómo tener presencia en los espacios políticos dominados por el reformismo con un discurso coherente y combativo? ¿Cómo caer en una fraseología? ¿Cómo evitar caer, perdón, en una fraseología y discurso violento y guerrero que más tiene de espectacular y estético que de real, sin perder nuestro horizonte de lucha? Para rematar esta editorial enredadora, compartimos también unas palabras de un luchador contra la esclavitud en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Yo no soy un hombre que ame la violencia y respeto el carácter sagrado de la vida humana. Y sin embargo, afirmo solemnemente que haré todo lo que esté en mi poder para liberar a cualquier esclavo fugitivo de las manos de cualquier representante de las instituciones que intente volvérselo a llevar encadenado. ¡Shh! ¡Eh, tú! ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? ¡Anda, acércate! ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas, humor, alternativas, luchas populares, stop estigma, tertulias, poesía, salud comunitaria, la aragonés y bien vivo, ecologismo social, memoria histórica, sugerencias, no hay huerta atrás, cultura popular, sexualidad, naturaleza, crítica social, literatura, agitación. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en La Enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Muy buenas noches. Buena Noé. Aquí comienza La Enredadera. Ya sabéis que estáis escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. Y en primer lugar vamos a empezar con una muy mala noticia que nos acabamos de enterar. Un compañero del 15M de Huesca, un chico que se llamaba Jaime, ha fallecido en accidente de tráfico cuando volvía a su ciudad después de participar en el encuentro de movimientos sociales aragoneses en Teruel. Nos acabamos de enterar a través del 15M de Huesca, movimiento en el que participaba, debido a ser un accidente de tráfico. La verdad que no tenemos mucha más información. Sí que sabemos que va a haber un acto de despedida esta tarde en el tanatorio de Huesca y que mañana lunes está prevista su incineración, la incineración de Jaime. Creemos que se apida Lloro, pero no estamos del todo seguro, en el cementerio de Huesca a las 12 de la mañana. Y bueno, después de la incineración habrá un acto de despedida. Pues bueno, una persona que ha fallecido en un trágico accidente. Y bueno, pues desde aquí, desde La Enredada, pues mandar un abrazo solidario, ¿no?, a todas las buenas gentes que lo conocen y en especial pues a la gente de su entorno de luchas. Y bueno, pues un recuerdo a Jaime para que descanse en paz. Pero bueno, vamos a continuar intentando hacerlo con alegría. Hoy empezamos con Mamá Peyote, nos vamos con música de Rosario, Argentina, un grupo de sonidos eclécticos, como los que nos trae casi siempre José Santinés: rocksteady, ska, reggae, cumbia, swing, gypsy punk. Y bueno, esto que estamos escuchando de fondo viene muy bien esta canción porque se llama Eterna, Mamá Peyote. Ya sabes que este programa La Enredadera no entiende de fronteras, y ahora más que nunca, porque esta semana nos hemos llevado la sorpresa a través de un mensaje en Facebook de que la Radio Libre y Ciudadana de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, nos dicen que llevan emitiendo La Enredadera varios meses, todos los lunes a las 10 de la noche, hora del Pacífico mexicano. Bueno, impresionante esta noticia, nos ha sorprendido. Hay que decir que ya nos emitían en una isla de Chile, pero bueno, una sorpresa, ¿no? Y encima nos dicen arriba el ZLN. Muchísimas gracias, compas mexicanos. Pati, ¿qué tenemos hoy en La Enredadera? A ver, en el pasado Salón del Cómic de Zaragoza nos pillamos un montón de fanzines, como solemos hacer. y algunos la verdad que nos gustaron. Ya sabéis que estas publicaciones autoeditadas y de pequeña difusión son auténticas obras de coleccionistas, son ejemplos de la libre expresión y de la creatividad de gente muy variopinta que plasma en papel sus ideas, sus inquietudes, las chorradas que se les ocurren, las ocurrencias, porque la verdad es que cada fanzine es muy diferente. Entonces, ¿cómo hemos planteado este especial Fancinerosas? Tenemos un montón de gente que van a entrar ahora mismo en los estudios centrales de Radio Topo, gente que hace fanzines, pero lo primero vamos a contactar con Barcelona y vamos a charlar con un dibujante que se llama Guillermo Carandini, que además es director del documental ¿Qué significa Underground?, que habla sobre fanzines de cómic. Por cierto, un documental que lo podéis ver en internet, ¿Qué significa Underground?, que está muy bien. Él nos va a explicar lo que es un fanzine y a partir de ahí hablaremos con gente que hace fanzines. Dani García Nieto nos ha traído el Manifiesto Comunista, Dionisio Platel La Guasa Baturra, Luis Orús hace diferentes fanzines desde su pueblo, desde Fuentes de Ebro. Está el Vázquez con cómics y cigarrillos, el Hombre Picaraza, que nos trae la tertulia de TVOs de Zaragoza, Xcar de Malavida, y también las chicas de Chavalas Cine, que nos trae su recopilación de fanzines de mujeres, sobre todo con temas, digamos, de género, feministas, que formarán parte de una exposición que pronto podremos ver en Zaragoza. Al hilo de todo esto, José Santa Inés nos ha preparado algunas canciones de algunos grupos con personas que han hecho fanzines o personas relacionadas. BAP, Subterranean Kids, Tijuana in Blue y La Polla Records. Y seguiremos con mucha música enredadora. Están por aquí Fernando Bastos La Magra, Pepe Vázquez y Roberto Artigas. El Gran Bob, son Vinos Chueca. Nos traen el CD Simulado en diferido y nos van a cantar dos temazos hoy en directo en La Enredadera. Además, contactaremos con La Casica de Madrid para saber cómo lo llevan en este centro social ocupado tras 16 años de actividades de movimientos sociales y amenazado de desalojo y derribo. El paseante Paco Iturbe hoy nos va a llevar al Vedado de Peñaflor y también nos va a hablar de los derechos que tenemos los no cazadores en espacios públicos. Os recordamos que a lo largo de estas dos horas de emisión en directo puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Y por escrito tenemos el correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Nos puedes escribir un comentario en el blog laenredadera.noblezabaturra.org. Escribirnos al apartado 6032-50080 de Zaragoza. O utilizar las redes sociales Facebook, Twitter y N-1. Ya sabéis que en La Enredadera estamos todos los domingos de 9 a 11 de la noche. También se nos repite en el 101.8 de Radio Topo los lunes a las 12 de la mañana y se nos repite también en 15 o 16 radios libres a las cuales mandamos siempre un afectuoso saludo. Radio Chicharra de Teruel, Pirineo en Huesca, Chabolo en el sur de Zaragoza, Radio Activa en Alcoy, Contrabanda en Barcelona, Almaina en Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Canarias, Cuca en Asturias, Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria, Ritmo en Getafe, la Radio Libre de Écija, Sevilla, La Voz del Budi en la Isla Mapuche de Yepo en Chile, Filispim dende Ferrol, Galiza, y ahora Política y Rock and Roll Radio, la Radio Libre de Hermosillo de Sonora en México, y en la Radio Online de A las Barricadas. Y de Argentina hemos viajado hasta Colombia, estamos escuchando Consulado Popular, concretamente desde Bogotá. Estos hacen Huachacore, una particular mezcla de hardcore y vallenato, esto se llama Perdedor, una versión de Beck. Y quedaros con el nombre de este grupo, Consulado Popular, que pronto dará que hablar con su primer disco. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Mediocres que parecen traidores que nos roban los te quiero. corruptos que se compran y se ofrecen. Se buscan valientes que, cansados de la usura, dirijan un motín contra los bancos, tirando su cartilla a la basura. Se cambia una nación por canción de Saramago y otra privatización por el último trago. Se vende lo que se vende, personas que no lo entienden, que son culpables. Se busca lo que se busca, personas que no se asustan, indispensables. Desde las radios libres contra la corrupción y toda esa basura mediática. ¡Chorizos! ¡Ahora sí! Estimada audiencia, abran bien sus orejas porque comienza el especial Fancinerosas, hoy en La Enredadera. Como os decíamos, a partir del 12 Salón del Cómic de Zaragoza dijimos, vamos a hacer un especial de fanzines, que nos hemos pillado unos cuantos que nos han molado, y vamos a invitar a esta gente que los ha hecho, que muchos son de Zaragoza, y aquí los tenemos. Autoedición, pequeña difusión, auténticas obras de coleccionista, libertad de expresión, creatividad de gente variopinta, inquietudes, chorradas, ocurrencias. Cada fanzine veremos que es diferente. Y vamos a comenzar este especial Fancinerosas en La Enredadera por el principio. En primer lugar, os vamos a presentar a todas las personas que hoy abarrotan los estudios centrales de Radio Topo. Dani García Nieto, buenas noches, nos trae el Manifiesto Comunista. Muy rico, ¿qué pasa? Buenas noches. Muy rico. Dionisio Platel, historietas y chascarrillos en la Guasa Baturra, buenas noches. ¿Qué pasa, pues? Luis Orús, que hace uno de pueblo con lapicéricos. Menos trabajar cualquier cosa. Adrián Vázquez, cómics y cigarrillos. ¿Qué pasa? Buenas. Tenemos por ahí a Picaraza, el hombre Picaraza, representando como presidente, ¿no?, de la tertulia de TVOs de Zaragoza. Buenas noches. Buenas noches, a tope. No me grites al micro, Picaraza. X Karma la vida. ¿Qué pasa, faceta? Y además tenemos también a las chicas de Chavalas Cine, Irene y Ana. Buenas noches. Hola, chavalas. Hola. Hola, chavalas, qué bueno. Enrédate en La Enredadera. ¿Nos ayudas? Déjanos tus comentarios en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Comparte tus opiniones e iniciativas y participa en las propuestas que te lanzamos. Y al otro lado del teléfono tenemos en Barcelona a Guillermo Carandini. Buenas noches, Guillermo. Hola, buenas noches. Bueno, Guillermo dirigió Que es Underground, que muchos lo habréis visto, un documental sobre fanzines de TVOs. También es dibujante y recientemente ha presentado la novela gráfica El Día de la Victoria. Antes de que se me olvide, enhorabuena, que me ha gustado muchísimo. Y ahora estás, muchas gracias, con Antimadridistas, el cómic. Sí, correcto, eso es lo que estoy, bueno, uno de los proyectos en el que estoy trabajando actualmente. Bueno, Guillermo, a ti te toca explicarnos qué es un fanzine, porque estoy seguro que habrá gente que dirá, ¿de qué está hablando esta gente? ¿Qué es un fanzine, Guillermo? Vale, pues mira, un fanzine, para mí sobre todo lo que tiene en concreto es que un fanzine es una publicación que es llevada a cabo por gente que no es profesional, que no se dedica a ello exclusivamente. Suele ser una publicación en papel, de no necesariamente cómics, aunque a nosotros es la parte que más nos afecta y en la que los mismos que lo organizan muchas veces son los mismos que colaboran en el fanzine. Y una de sus características más importantes es que al no ser una publicación profesional, al no cobrar nadie, los contenidos no están limitados a pues designios del mercado o a censuras o a muchas cosas de las que los libros y las revistas sí que dependen, y al no estar limitados pues suelen ser personales, suelen ser muy especiales y muy interesantes, pero también los convierten en muy mínimos, llegan a un público muy determinado y muchas veces son deficitarios, es decir, que ni siquiera a veces llegan a cubrir lo que cuesta hacerlo. Pero tú en la balanza, Guillermo, entiendo que ves más bondades al mundo de la autoedición, ¿no?, que dificultades. Sí, sobre todo las ventajas que tiene el mundo de la edición precisamente es que hace que cada fanzine, cada publicación sea una pieza única, una pieza única y una manera de en la que el autor, en la que saber que no vas a encontrar ninguna limitación, en la que sí sueles encontrar en los libros convencionales, en lo que encuentras en la librería. Bueno, Guillermo, sigue, perdona, que no te quería cortar, sigue. Sí, no, y entonces eso te garantiza que cualquier fanzine, seguramente lo que tú veas será un pedazo pues del autor, de la persona que lo ha hecho, de una manera mucho más bruta, más pura y más... Y seguramente por eso más interesante. Bueno, en 2014, ¿cómo ves, Guillermo, el mundo del fanzine hoy? Pues la verdad es que es un momento, yo creo que con toda la comunidad en internet y todos los que nos movemos en el mundo del cómic, yo creo que todo el mundo coincide en que a pesar de la crisis y a pesar de la crisis del consumo y todo lo que está sucediendo, el mundo del cómic en general y el mundo del fanzine en concreto, pues es un momento en el que tiene muy buena salud. Desde cuanto peor es la crisis, más es la creatividad de la gente para moverse dentro de ella. Y en el mundo del fanzine, pues cada vez hay más gente. Unos mueren, otros nacen y otros se mantienen. Y la verdad es que es un momento súper interesante para el lector, sobre todo. En el documental que es Underground, hablabas precisamente de esto. Para quien no lo haya visto, ¿no lo resumes? Sí, ¿qué significa Underground? Es un documental que realizamos José Rentero y de la productora Seven Track, Yamancio Tomé, y que trataba sobre fanzines de cómic. Lo realizamos entre el 2008 y el 2013, y a través de tres fanzines, uno de El Temeo, Rantifuso y Tonterías del Rock, y a través de sus personajes, pues tratamos de dar una visión lo más amplia posible sobre el mundo de la autoedición en España en cuanto a todo lo que es pues eventos, realización de un fanzine, edición, distribución, venta, etcétera. Entonces pues tratábamos de hacer un retrato lo más realista y acercarlo pues a la gente que no tiene ni idea de qué trata esta. Y como os decía, que se puede ver online y gratuitamente desde la misma web, ¿no? Que es Underground, la verdad que os lo recomiendo, está bastante curioso. Y por último, Guillermo, a ti te hemos conocido en persona, te compramos y nos dedicaste El Día de la Victoria, te hemos dado la enhorabuena porque la verdad que es una novela gráfica, digamos, ¿no? Que me gustó mucho. Además, yo que estaba en Perú, pues me recordó cosas, pero te quería preguntar en qué estás ahora. Después de haber hecho la novela gráfica del Día de la Victoria, como bien dices, que por cierto, muchas gracias, me hizo mucha ilusión que os la llevarais, la terminé pues en abril de este año y ahora estoy trabajando... sí, es importante. luego reinvertimos muy bien el dinero en cerveza, sobre todo. Pues mira, ahora estoy trabajando en diferentes proyectos, no solo de cómic, aunque el proyecto sobre todo en el que estoy más volcado es una sátira sobre el mundo del fútbol y que se titula Antimadridista. Y bueno, son cómics de humor futbolero con un 0% de objetividad, y a través pues, de estos cómics busco dar pues una visión divertida y a la vez completamente agresiva sobre todo lo que implica no ser del Real Madrid. Y bueno, tenerles más manía que la leche, vamos, básicamente. Venga, pues estimada audiencia, buscad en internet Antimadridistas, el cómic, y agradecerte, Guillermo Carandini, que hayas compartido este ratico de radio con nosotras. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo. ritmo fácil, mejorando tus conocimientos para cumplir tu deber. Eres puro y buscas naturaleza, pero como tú no hay tres. Venga, y ahora, sin más, vamos a exprimir a nuestros invitados un ratico de radio que queremos compartir con esta gente que ha traído fanzines. Y vamos a empezar, pues si queréis, siguiendo un orden. Hay que decir que las chavalas cine las hemos invitado en calidad no tanto de creadoras de fanzines, que también les preguntaremos si hacen fanzines o no, sino de recopiladoras, ordenadoras y compartidoras de fanzines hechos por mujeres. El resto, que son todo hombres, que no tiene por qué ser esta la separación entre mujeres que distribuyen, hombres que hacen, ni mucho menos, Airu, ¿verdad?, que si no me capas, y otras, muchísimas, como luego hablaremos, pero sí que han venido en calidad de dibujantes o gente que ha hecho algún fanzine. Y vamos a comenzar con Dani García Nieto, que nos trae ni más ni menos que el Manifiesto Comunista. Si os parece, os voy a preguntar a todos lo mismo. Contarnos qué fanzine traéis entre manos y una breve presentación. Ah, pues empiezo yo con el Manifiesto Comunista. ¿Qué pasa? Gracias por invitarnos. ¿Qué pasa? Pues bien. Pues el Manifiesto Comunista, explico un poquillo de qué va el rollo. Pues es muy fácil. Marx y Engels, que eran dos pichabravas de cojones de la clase trabajadora, estaban un poco hartos de estos malditos explotadores burgueses y contaron, trataron de explicar los rollos que les pasaba por la cabeza y por qué la clase trabajadora estaba tan jodida en aquella época, en el siglo XIX. Y en el Congreso de Londres de 1847 del Partido Comunista, de la Liga Comunista, pues les encargaron a Marx y a Friedrich Engels que hicieran un panfleto. Bueno, pues recuperando un poco el rollo del panfleto, porque esto, un fanzine, yo creo que es un panfleto, ni más ni menos, que sirve para lanzar unas ideas. Lo mismo da si es irte a tomar cervezas con los colegas o practicar el fistfucking o la lucha de clases. Así que yo he elegido este rollo de la lucha de clases. Me parece que es un texto fundamental del pensamiento occidental y que es un buen momento para recuperarlo. Así que he decidido explicar este rollo. El Manifiesto Comunista. Y vamos a seguir, por ejemplo, con Carlos, XCar, Mala Vida. Cuéntanos, ¿qué fanzine has traído? Bueno, pues yo ya llevo un montón de años en el Mala Vida. Pero, hombre, no me tosas al micrófono, tío. Ayer fue un día muy duro, amigos. Llevamos ya un montón de tiempo con el Mala Vida, que es un fanzine que hacemos aquí en Zaragoza entre un montón de gente, que ya lo conoceréis todos, porque además ya sabéis que este fanzine lo repartimos de manera gratuita en los establecimientos que se anuncian. Así nos hemos quitado el ruido de la distribución, que es lo más peñazo. Y bueno, y es un fanzine pues en el que más o menos queremos que sea de humor, pero en el que cada uno hacemos lo que sale de los cojones, que es lo bueno que tiene el tema del fanzine. No te esfuerzas en buscar algo que pienses que le pueda interesar a más gente o menos, sino que haces lo que te da a ti la gana. De hecho, el fanzine a veces es hasta demasiado endogámico, solo contamos nuestras gilipolleces y eso me encanta. Y eso, ya llevamos 28 números, ahora estamos preparando el número 29, que va a ser sobre la menstruación, se va a llamar ¿A qué huelen las nubes? Esto ya... Hemos tratado temas muy bonitos, por ejemplo, el número 27 fue un especial Guárdate la chorra que el perro no va a querer, que es un tema de candente actualidad. Bueno, ahora ya se ha pasado un poco porque esto es de hace un año. Hombre, hay algunos muy buenos como Pajotes con bolsas en la cabeza. Sí, también, que son temas que están en la calle. Entonces nosotros reflejamos un poquito el sentir popular, ¿no? ¿De qué se habla hoy en día? Pues de Guárdate la chorra que el perro no va a querer. Pues venga, a retratarlo en esto. Y eso, y estamos, algunos de los que estamos aquí, bueno, casi todos, pues somos malavideros porque esto es una gran familia que vamos sumando. Juntos configuran todos esta divertida panda de dibujantes beodos, amantes de la parranda. Venga, y seguimos con Vázquez, Adrián Vázquez, que nos ha traído cómics y cigarrillos, ¿no? Pues sí, cómics y cigarrillos, un fanzine feo, sucio, guarro, mal hecho. La gente también está un poco mal hecha, los que lo hacen, los fanzines, o sea, los fanzines, los tebeos. Y bueno, pues es un poco, empezó con el rollo así del punk, porque también ha tenido siempre mucha relación el tebeo con el punk y con la música en general, con el rock and roll y tal. De hecho, con mis cigarrillos es el nombre de una canción de la banda Trapera del Río, entonces tiene ahí el rollo. Y es, pues eso, básicamente tebeos de humor, humor desgraciado, gente tanto de aquí de Zaragoza como de otras partes del estado español. Y bueno, pues eso, humor guarro, chistes de pollas, chistes de coños, chistes así también pues del rollo punk. Pero bueno, que tampoco hace falta ser un punky para participar en el fanzine. Está ahora, abierto a quien quiera participar. Ahora que has metido tú, Vázquez, el tema de la música, antes lo decíamos, José Santines, cuando le dijimos que preparara música que tuviera relación con los fanzines, ha encontrado dificultades para encontrar canciones dedicadas a los fanzines. La única que hemos escuchado un poco de fondo es una de la Polla Records, que dice: todo lo mides, todo lo sabes, estás puesto en la verdad de tu último fanzine, mejorando tu conocimiento para cumplir tu deber, eres puro y buscas la pureza. Bueno, una canción de la Polla Records que se llama Pingüino. Y luego nos ha traído tres canciones que hemos escuchado ya, de Tijuana en Blue, de porque su cantante Escroto o Gavilán hacía un fanzine. Luego hemos escuchado también BAP, Brigadas Antipoliciales, este grupo de hardcore de Euskadi, porque también tuvieron su fanzine que se llamaba Peste, que hacían en la Andoaingo Gatze Asamblada. Y también hemos escuchado a Subterranean Kids, porque el batería Boliche hacía varios fanzines como Blitz o Todos Somos Putas, ¿no? Pues bueno, para que veáis que la música y la parte escrita también tiene mucho que ver. Venga, el siguiente que nos trae un fanzine es ni más ni menos que Picaraza, el hombre Picaraza. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo vengo presentando un fanzine que ha salido este año el primer número, que es la Tertulia de TVOs de Zaragoza. Somos una asociación que nos juntamos una vez al mes en la tienda Excelsior Comics, que tenemos allá nuestro traficante de TVOs que nos pasa la droga todos los meses. Y debido a que llevamos ya más de 2 años juntándonos todos los meses a hablar sobre los TVOs, se nos ocurrió que por qué no hacíamos nosotros un fanzine, una mezcla un poco de toda la gente que estamos allí. Pues hay gente que ha hecho TVOs, hay gente que ha hecho artículos, y hemos hecho una publicación, un TVito de 64 páginas que vendemos por 2 euretes, y en el que se puede ver un poco lo que hacemos, tanto lo que hacemos en esas tertulias como lo que nos motiva un poco también a lo que nos gusta de los TVOs, ¿no? Hay un poco de todo, es todo muy, muy blanco, hemos querido que sea para todos los públicos este primer número por lo menos, y ya veremos hacia dónde nos lleva esto, que estamos ya embarcados en hacer un segundo número y esperemos que siga durante mucho tiempo. Y a la vez yo quería presentar un fanzine que es el más mongolo que os podéis imaginar en vuestra vida, que con los amiguetes de Charrando de TVOs, a los que tenemos por aquí a Excar, a Dani García Nieto. Que por cierto, Dani nos va a recitar una poesía del fanzine. Vale, que recite una poesía del fanzine. ¿Ahora mismo ya? Sí. Pero primero bueno, explica la jugada. Voy a explicar. Yo participé con ellos en un programa, que era un programa sobre un personaje muy mongolo de los años 90 del cómic americano, que era Savage Dragon. Y aquí a Excar, que es un cabronías, pues se le ocurrió: venga, mandar un poema de amor al hombre Picaraza y haremos una mongualada. Y a mí se me ocurrió, con los poemas que mandaron un montón, sacar un fanzine en plan cutre salchichero, hecho en casa con fotocopias, y creo que es lo más mongolo que os podéis echar a la cara. Pues una muestra, la que nos va a recitar ahora mismo Dani García Nieto. Dice Chuck Flanagan: es Picaraza buen mozo, de tonto no tiene pelos, si acaso alguno rizado en los huevos colganderos. Grandes revelaciones diste cuando no dudaste en unir cosas tan diferentes como friki y follarín. Muy bonito. Tenemos también en Chuck la mesa 1, Quevedo 0. Tenemos también en la mesa a Luis Orús, que hace uno de pueblo con lapicericos. Pues como no queremos ir al campo, nos ponemos a dibujar monigotes, tocinicos y lo primero que vemos por la ventana. Entonces, entre Santi, Blasco y yo, tenemos el fanzine Estafermo, donde somos el primo pequeño y de pueblo de mala vida. Y un poco tonto. Y muchos de ellos colaboran con nosotros y nos echarán una manica para sacar esto adelante. Y tratamos temas que nos gustan. Pues lo dicho, no tenemos mucha imaginación, entonces te asomas y que ves una tocinera. Pues ¿qué vas a hacer? Un fanzine sobre tocinos. O ves a dos de pueblo dándose de hostias. Pues uno de hondonadas de hostias. Y luego aparte, cada uno de nosotros pues sacamos un cómic sobre animalicos de granja, que lo hace Santi Blasco. Y yo hago uno sobre cebollas de mi pueblo, que soy de Fuentes de Ebro, y te hago un cómic sobre cebollicas de Fuentes, haciendo el mongolo. Bueno, para la gente que no conozca Fuentes de Ebro, hay una denominación de origen de cebollas, aunque luego haya épocas del año como esta donde las traen de Perú y por ahí, pero normalmente se cultivan ahí cerca, y yo vivo cerca también. Bueno, Dionisio Platel, ha venido en este caso su hermano pequeño, pero bueno, vas a hablar en calidad en representación de tu hermano mayor, que viene muy afeitadico y tal. Tú has traído historietas y chascarrillos de la guasa Baturra, que esto también es una revista, un fanzine un poco particular, ¿no? Sí, bueno, yo a esto no le llamaría fanzine. ¡Oh! Atención. A mí me gusta llamarle una publicación de humor periódica. Baturro. Publicación periódica. Se titula Guasa Baturra y es una propuesta bastante arriesgada en los tiempos que corren, porque es totalmente anacrónico y raro, porque es la recuperación de textos antiguos de literatura sobre baturros, humor aragonés, dibujados en pasados a historieta. En este número nos ha hecho una historieta basada en un cuento antiguo, Calitos, el dibujante Crujiente Calictos, que también es de mala vida. Y el guión lo he adaptado yo, lo hemos pasado a la historieta, y es una cosa de unos baturricos que les toca la lotería, unos baturricos de Calamocha que se vienen a pasar las fiestas de Pilar a Zaragoza. Y en esta publicación, aparte de historietas, sacamos cosas olvidadas sobre dibujantes que han hecho historietas sobre baturros. En este número salen cosas de Teodoro Gascón, que es el primer historietista aragonés, y una página de Opiso. Y también queremos en esta publicación sacar a la luz de dónde vienen los dichos aragoneses, y en este hemos hecho un artículo muy sesudo sobre el chufla chufla. ¿Cómo no te apartes tú? El último punk de la Madalena tiene en un pedestal a Ibáñez y a Vázquez. El último punk de la Madalena le hizo un cortadelo a Carlos Melgares. Y como no mencionar lo que está sonando, ¿no? Que ya lo presentamos aquí en La Enredadera. Es el gran Bob cantando Estos son los Malavidas. Es el CD que acompaña a los Media Mierda 2, que es una de las últimas publicaciones de la editorial Cornoque. Pero bueno, a estas alturas os preguntaréis, bueno, solo los chicos hacen fanzines, ¿no? O por lo menos la muestra que ha traído hoy La Enredadera es varonil, ¿no? Pues no. En Malavida, en Termocero, en Estafermo también escriben y dibujan chicas, por supuesto. Y para más inri, hemos invitado a Irene y a Ana, que son de un proyecto que se llama Chavalas Cine, que, bueno, un grupo de mujeres está preparando una exposición sobre fanzines hechos por chicas, con temas de feminismos, de género, que muy pronto pues podremos ver, tocar y disfrutar en Zaragoza. Bueno, Irene y Ana, buenas noches también, bienvenidas. Buenas noches. En primer lugar, como esto es algo peculiar, ¿qué es esto de Chavalas Cine? ¿Cómo surge este proyecto? Pues bueno, yo estaba en el Febrero Feminista de aquí de Zaragoza y Isabel Cebrián, de aquí de Zaragoza, me planteó que le apetecía hacer una exposición de fanzines de chicas, porque hacía tiempo que estaba viendo publicaciones muy guapas de ilustradoras, sobre todo. Yo había vivido en Poitiers, donde es el Festival del Cómic y toda la parte off, donde hay un montón de fanzines, y también estaba viendo cosas que me estaban molando mogollón, y hice un curso en el que hablamos mucho de fanzines y me parecía que era una forma de expresión muy libre y fue todo un descubrimiento. Entonces, a raíz de eso, empezamos a trabajar en pensar la exposición, qué fanzines teníamos, cuáles nos gustaría conseguir, y también en colaboración con las chicas del Febrero, pues por esa cuestión feminista, porque también en las ferias veíamos que había muchos chicos y pocas chicas, y lo de las chicas nos gustaba mucho. Entonces era para poner en valor eso y para mostrar que ellas también hacen cosas que nos interesan mucho y que tienen mucho que decir. Luego seguimos hablando un poquito más de Chavalas Cine. Bueno, una cosa que la gente tiene que entender, ahí va, que por aquí están entrando los Vinos Chuecos. Voy a poner música y vamos a escuchar algo de los Vinos Chuecos. Es mediante hacerle un hueco en su exitosa revista. Irus se emocionó y exclamó: diantres, se cumplirá por fin mi sueño idealista. Pequeña Irus, esta es tu canción, no puede cantarla cualquiera, a menos que sepa, igual que lo sé yo, que tienes alma de mala videra. Comenzó a sospechar, tras pagar 20 rondas, que el tipo la tomaba por una pardilla. Se le encendió la sangre, se le fue la olla y tornóse iracunda su angelical carilla. Y una repentina flojera de esfínter disuadió al susodicho de incumplir lo pactado. La mirada de Iru tras sus gafas de hipster brilló al pedir al barman el penúltimo trago. Pequeña Iru, esta es tu canción, y no puede cantarla cualquiera, a menos que sepa, igual que lo sé yo, que tienes alma de mala videra. Pequeña Iru, esta es tu canción, y no puede cantarla cualquiera, a menos que sepa, igual que lo sé yo, que tienes alma de mala videra. Y esa noche bebieron Ibáñez y Krum de la misma jarra. Los Freak Brothers bailaron un vals con Rafi Mediavilla.

tenemos Chueca. Qué lujazo hoy en la enredadera. ¡Enrédate en la enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Es el señor despistado, de aspecto desaliñado, que sabes que se ha fumado Tetuán. Que vestido de plumado bailará esta noche un tango con la luna, o en su defecto con Calito su galán. El chef es hombre tranquilo, ni de arte ni de concepto. Vivir a tope su estilo dándole cero. Que a tope estamos hoy en la enredadera. Qué verdadero lujazo tener a Vinos Chueca hoy en vivo. Luego charlaremos con ellos y escucharemos una canción más, pero seguimos un ratico más con estas fancinerosas. Seguimos hablando de fancines hoy en el programa. Chefo a tope, tope, corría patrulla en la ciudad con su fiel mascota Bomi, fruto de su desfase. Y vamos a aprovechar que Dani García Nieto se tiene que ir antes a sus asuntos. Ya sabéis, Dani nos ha traído el Manifiesto Comunista. Felicidades, por cierto, porque muy curioso, ¿no? Hacer una adaptación en TVO del Manifiesto Comunista. No es el primero que veíamos, pero este yo creo que es adaptable, ¿eh? Para todos los públicos, digamos, para llevar a escuelas. Pues fíjate, el rollo es que en los años 70 había bastante TVO que adaptaba obras del socialismo. Por ejemplo, hay un dibujante que se llama Rius, no sé qué será de él, estará ya muy mayor, es un mexicano, era comunista el tipo, y hizo un montón de cosas que se publicaron en España, las publicó Grijalvo. Hizo Marx para principiantes, Cuba para principiantes, hizo uno que un tipo en el Salón del Cómic de Zaragoza vino y me regaló uno de Hitler para mongolos o para desprevenidos, para no sé qué, que es una pasada. Y entonces yo he recordado esos tebeos de mi infancia, que entonces se hacían muchas cosas. En los 70 y los 80 se hicieron muchas cosas sobre, pues eso, sobre socialismo, contestación y tal. Y ahora, pues bueno, yo pensaba que era una cosa que podía chutar, y la verdad es que ha funcionado muy bien. De hecho, ahora que dices que podría funcionar en colegios, el Instituto de Borja ha comprado, creo que son 50 ejemplares, pues para explicar los movimientos obreros. Ole, qué bueno. Bueno, y el socialismo, hay que decir que no se queda en Marx y Engels. Y oye, ¿has pensado hacer algo con Bakunin o Kropotkin? ¡Ey! Pues lo tienes pillado, ¿eh? Bueno, pues ahora, en realidad, me encanta que me hagas esa pregunta, porque, estamos un poco cerca y le he dado un codazo aquí a la compañera. No le pegues, que es feminista. Sin querer, casi sin querer. Bueno, pues en realidad tengo dibujado y saldrá tarde o temprano, cuando interese, cuando mole, para cuando tengamos el próximo salón, un fanzine que va a ser la mitad Dios y el Estado de Bakunin, y la otra mitad La propiedad es un robo, que es una adaptación de la teoría de la propiedad de Proudhon. Bien, bien. Oye, por último, Dani, ¿algún fanzine más que nos quieras recomendar? Aparte esto de Grijalvo, de socialismo para principiantes, Cuba para principiantes y demás. Movida. Bueno, pues a mí me gusta mucho el José Tomás, que es un dibujante que es un picha brava de cojones, que tiene el condón, que yo creo que alguno lo ha traído, se lo voy a pisar. Lo tengo aquí. El condón es muy grande, y luego tiene también unos fanzines muy chulos que se llama Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. No sé cómo se llaman, 33, 3 tercios, 33, un medio, no sé qué movidas, que son unas cosas muy raras, porque el tío mezcla, yo qué sé, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, y entonces dibuja Arnold Schwarzenegger con cara de negra, o yo qué sé, cosas muy majaronas. El tío juxtapone dos elementos, seguramente al decir, ahí lo tienes. Bueno, hay que decir que me he traído dos elementos, pues, de la cultura popular, que es lo que a mí me gusta, el cine, la literatura, chorras, la televisión. Y hace cosas muy graciosas, dibuja fenómeno, en blanco y negro, fotocopias, muy, muy molón. Aquí lo tenemos y está molón, sí, lo tengo que decir. Curioso. Dani, gracias, ¿no?, por haber venido al programa hoy. Chicos y chicas, gracias a todos. Gracias. Venga, pues a todas. Seguimos hablando de fanzines. Y antes surgía el preguntar por qué elegimos el fanzine como medio de expresión. Digo, elegimos porque yo a lo tonto he hecho tres fanzines también, mira. Pero no os voy a decir cuáles. El último sí que es el de la enredadera, que lo hicisteis vosotros, no lo hice yo. Pero bueno, ¿cómo surge hacer un fanzine? ¿Por qué? ¿Por qué escogéis este medio? Bueno, pues nosotros en concreto, como Mala Vida, que ya hace casi 20 años que empezamos, fue, pues, creo que como empezamos todos, pues te gusta dibujar y de repente un día dices, hostia, pues ¿por qué no lo sacamos en papel, que es lo que acaba molando? Y yo creo que tampoco hay mucho más misterio, porque además hoy en día tampoco hay revistas de cómic. Y el tema de hacértelo por tu cuenta, la verdad es que yo creo que es mucho más gratificante. Además, te lleva a conocer a un montón de gente, meterte en un montón de historias que son muy divertidas. De hecho, en Malavida nos hemos convertido en un gran grupo de amigos y hemos hecho un montón de vista también con gente por ahí de fuera, gente que te manda fanzines a casa, que la verdad es que yo, a mí me encanta llegar a casa un día y tener en el buzón un fanzinito que me ha mandado alguien desde Segovia o de donde sea. Que es una gloria bendita. ¿Eso se sigue haciendo? Lo que se ha hecho sobre todo en los 80 de mandar cartas con fanzines, intercambios y demás. Pues mira, yo por ejemplo, si ya que hablamos de recomendar algún fanzine, como decía el Dani, esta semana mismo me ha mandado un chaval que se llama Lagri, uno que hace el que se llama Salchicha Pura, un título maravilloso, que ha hecho ya dos números que se los autorita él también y son historias majaronas que hace él, pues intenta hacer un dibujo así un poco realista, pero todas las historias son súper mongólicas, entonces la verdad es que está muy muy divertido. Y esto lo mismo, ahora gracias a internet es muy fácil encontrar cualquier cosa, porque simplemente buscas el título y seguro que te puedes poner en contacto con el tío que lo hace, igual que este el del condón, pues hablas con José Tomás, que está disponible en cualquier red social y tan ricamente. Os quería preguntar a Irene y a Ana, vosotras que habéis hecho un trabajo de recopilación, ¿no?, en Chavalas Cine, yo me acuerdo cuando me contasteis, ¿no?, nos contasteis a la gente de la Biblioteca Fría Calo por primera vez la idea que llevabais, yo creo que no esperabais que os iban a mandar todo lo que os han mandado. Ha habido buena acogida, ¿no? Muchísima. O sea, yo creo que todavía estamos en fase de shock porque acabamos de darnos cuenta de que tenemos más de 200 fanzines para la exposición y es que ha sido una respuesta. Nos han llegado fanzines desde Chile, desde Argentina, o sea, cosas que para nada podíamos llegarnos a imaginar que llegaran a nuestras manos. Porque claro, además lo vuestro era como muy concreto, ¿no? Queríais sobre todo estudiar o investigar un poco qué fanzines habían hecho sobre todo mujeres de Zaragoza, ¿no? Entiendo que venía de ahí el proyecto, ¿o no? No, tampoco teníamos ninguna intención concreta. O sea, empezamos a recopilar en junio y a lanzar una convocatoria de a ver qué llega. Y llegó de todo, o sea, tampoco hemos intentado nunca el encontrar, rastrear todo lo que estaba pasando en ningún lugar ni nada, o sea, hemos querido que las cosas fueran surgiendo y que eso nos fuera dando la idea para hacer la exposición que queríamos hacer, que tenía que ser una exposición que fuese un montón de aportaciones de gente y que tuviese la temática que saliese de todo eso. Luego os damos todos los detalles de la exposición, ¿no? Que ya hay fechas, ya hay sitio, os contamos más para que la aprovechemos. Os quería preguntar a los demás fancinerosos que tenemos aquí en la mesa, ¿vosotros cómo vivís el proceso este de la autoedición? ¿Lo veis tan bonito como se acaba de plasmar hasta ahora? ¿El fotocopiar unas cositas con vuestras creaciones? Sí, la verdad es que es algo divertido, pues es para combatir aburrimiento un poco, ¿no? Y está guay. El problema es que también la autoedición parece muy bonito, pero hay veces que se pone, hay una moda así de rollo autoedición, tal, que hacen el fanzine, le ponen una bolsita de plástico y también queda así como muy pitchy y tal, pero no deja de ser una moda y no mola tanto, o sea, pierde todo el sentido así fanzine, que es lo que estamos hablando, de hacer intercambios, de hacer cosas. Pero, hostia, también no todo es tan bonito como parece. Hay mucho, pues, como en cualquier medio, de repente pues, se convierte en una moda y a veces lo que parece que es autoedición. Yo os quería preguntar, ¿no?, porque el fanzine, en principio, ¿no?, tal y como se define, por así decirlo, pues parte de la necesidad de alguien de expresar, ¿no?, algo que tiene dentro, en plan dibujo, en plan letra, un collage, lo que sea. Sin embargo, muchos de los ejemplos que tenemos encima de la mesa, nunca mejor dicho, son cosas colectivas. ¿Cómo se viven estos procesos? ¿En Estafermo, en la tertulia de TVOs, en Malavida? ¿Cómo es para hacer un fanzine entre 15 personas? Pues por lo general siempre te juntas, empiezas tú dibujando y en mi caso surge siempre todo de una tienda de cómics. Por lo general siempre te acabas juntando con alguien que le gusta dibujar o le gusta leer y a partir de ahí pues ya pones en común, pues me gustaría hacer un fanzine sobre tal o me gustaría hacer un dibujo. Luego también tenemos a los Malavida que también aconsejan mucho a la gente que empieza, te dan muy buenos consejos. Por ejemplo, en nuestro caso el fanzine lo creó Santi Blasco y él me parece que se apoyó mucho en Malavida a la hora de consejos, porque también te gusta dibujar, pero dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué debo hacer? Entonces también le ayudaron mucho. Yo me subí un poco al carro más tarde. Y hasta alguna perrica les hemos dado. Hasta alguna perrica, exacto. Por eso lo del primo tonto y de pueblo. Entonces, siguiendo lo que decía Vázquez, lo de la autoedición es muy bonito, todo, salvo una cosa, y son las perras. Y es así, se puede poner muy bonito lo de la autoedición. Cuando hacemos el fanzine, el típico fanzine de grapas, fotocopiado, pues no es tan... Pero en el momento que tú la autoedición quieres sacar un producto tuyo, porque no quieres que nadie le meta mano y quieres sacar un producto tuyo un poco más cuidado para un público igual más amplio, cuesta mucho el tema económico a la hora de sacarlo. Os quería preguntar, si os parece, encadenando con el hombre picaraza y la tertulia de TVOs, temas de los fanzines, ¿no? Que aquí me imagino que va a surgir un montón de temas, pero bueno, por lo menos lo que tenemos encima de la mesa. Ya hemos hablado de pollas, de coños, de comunismo, de lucha de clases, de cigarrillos y cómics. En la tertulia de TVOs, ¿qué tipo de fanzines leéis, hacéis? ¿Qué contenidos hay? Es que, mira, por ejemplo, nosotros en la tertulia de TVOs, para sacar este primer número, lo que queríamos era darnos un poco de publicidad para que viniera más gente a hablar de TVOs, que es lo que nos mola, ¿no? Entonces, por eso decidimos que el tema era una cosa que tuviera algo que ver con nuestra tertulia, o sea, que saliera de alguna manera la tertulia y que fuera un poco para todos los públicos. Pero sí que es verdad que en el mundo del fanzine este es un caso muy raro, porque lo más normal es que sean lo que más se saca es lo primero que te ocurre por la cabeza, lo primero que te pasa por la cabeza, lo sacas en un fanzine. Y lo bueno del fanzine, y es lo que nos gusta, es que, por ejemplo, tú en los TVOs te compras Spider-Man y ya sabes lo que va a pasar en Spider-Man, ¿no? El tío siempre le pasa lo mismo. O sea, lleva 40 años y siempre son las mismas historias. Y sin embargo, en un fanzine tienes la ventaja de que cada página te sorprende. Y igual sale uno pues, sacándose la chorra, que sale uno cascándose con un nazi, que sale uno... O sea, puede haber cualquier cosa en un fanzine. El fanzine da cabida para todo. Oye, ¿habéis llegado a estudiar las chavalas cine la fijación por las pollas en los hombre, fanzines? Yo creo que eso fue una, o sea, algo que por lo que nos apetecía hacer la exposición. Para decir, o sea, porque muchos de los fanzines que yo he visto, siempre lo abres o hay corridas o hay pollas. Y en este momento Xcar les enseña uno de sus últimos fanzines de Gervasio Mantel, que es Chorra Amigo Fiel. Que es básicamente, bueno, no sé si Dionisio quieres decir algo, presentarlo tú al personaje, ¿no? No tiene nada que ver con Dionisio, aunque no tiene que sea ver, exactamente él y son cosas que le pasan a él, no tiene nada que ver con él. Aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Una nueva vida. De un fanzine que es un personaje de un tío que está todo el día pues zumba, zumba, zumba a la mandunga. Y eso, y como nosotras veíamos que en los de fanzines de chicas no era así, pues nos apetecía mostrarlos. ¿En los de chicas hay alguna temática, digamos, que se repita mucho? ¿Habéis visto algo que digáis un género común a los fanzines que habéis recopilado? Yo creo que hay una parte muy importante de las mujeres que hacen fanzines que sobre todo utilizan el medio para hablar de su autorrepresentación. O sea, una de la parte más importante, ¿no? El tema de hablar del cuerpo, de la sexualidad, de la feminidad, es un tema bastante recurrente. Sean fanzineras que están asociadas a un discurso feminista o no. O sea, una reflexión constante sobre la condición de la mujer. Y luego todo lo demás, porque luego hemos encontrado, tenemos cosas... Pues tenemos un fanzine que comentábamos antes de unas chicas que hacen gimnasia rítmica y que nos han mandado, es que son simplemente ilustraciones. O sea, luego ya entra todo el mundo de cosas inimaginables que te puedes llegar a encontrar en un fanzine. Ya ¿no? veis, o sea, fanzines de música punk a gimnasia rítmica. O sea, veis que el abanico es infinito. Y sin ir más lejos, Guasabaturra es un ejemplo concreto, aunque no se haya identificado con el término fanzine, pero bueno, una revista autoeditada, digamos, bueno, editada con Taula, que yo también te lo quería preguntar, ¿quiénes sois Taula o qué es Taula? ¿Y cómo surge esta temática, Dionisio? Bueno, Taula Ediciones es mi empresa, que nos hemos reinventado porque en estos tiempos que corren hay que buscar las lentejas todos los días y realmente nos hemos reinventado y hemos hecho una nueva sección de la empresa en la que estamos haciendo libros. Entonces hemos sacado una colección de literatura aragonesa antigua, de literatura humorística. Hemos sacado ya dos números en la calle, que es El colmo de la risa, el número uno y el número dos, que recopilamos textos antiguos de literatura humorística aragonesa, como ya he dicho, que son chistes, chascarrillos, cuentos, y como veíamos que se quedaba la cosa corta, que teníamos ganas de hacer una cosa más divertida y más de historieta, porque como yo estoy metido en Malavida y estoy en más proyectos, me gusta mucho la historieta como medio de comunicación. Entonces le dije a mi socio Joaquín Campo, que es la otra parte de Taula Ediciones, oye, ¿por qué no hacemos una revista con historietas y con chistes, pero historietas antiguas de baturros? Y me dice, bueno, tú que conoces a gente, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, el dibujante más rápido de Zaragoza, que es Calitos, ¿no? Le pasé un guión y en una semana me hizo 20 páginas. Ostras. Me costó más a mí hacer el guión, adaptar el guión de este cuento que a él dibujarlo. Y bueno, yo creo que quedó muy gracioso, muy... Muy divertido. Os quería preguntar, alguien que le esté entrando el gusanillo, ¿no?, por los fanzines, ¿cómo los puede conseguir, no? Mi caso es muy concreto, ¿no? Yo voy al Salón del Cómic de Zaragoza cada año, me llevo perras, me llevo un par de bolsas de tela y hago un recorrido por todos los pasillos para no dejarme ninguno. La verdad que los fanzines, además, os suelen tratar, hay que decir, como cualquier otra librería, ¿no? Que aquí hay un trato, digamos, que no es desfavorable, ¿no? Como nos han dicho que es en otras ferias del cómic y tal. Entonces es muy fácil, ¿no? Vas andando, vas viendo gente, pues normalmente con latas de cerveza o con gorros en la cabeza o con cachondeo general alrededor de ellos y vas a decir, a ver, ¿qué traéis este año? Que no te diréis, pues mira, traigo el 3 y el 4, pues traigo este nuevo, pues mira, me traigo a esta que ha hecho esto nuevo. Pero claro, quien no vaya al Salón del Cómic cómic de Zaragoza o quien no quiera esperar al puente de diciembre del año que viene, ¿cómo puede conseguir o acercarse a los fanzines? ¿Cómo es la distribución? Hombre, pues aquí en Zaragoza, aparte de lo que dices del salón, por ejemplo, solemos juntarnos en cualquier ocasión que haya un poco excusa para sacarlos a la venta, como por ejemplo para el Día del Libro o cosas así. Pero sobre todo el tema es que hoy en día, gracias a internet, es que es fácil encontrar, localizar cualquier cosa. De hecho, yo incluso he hecho intercambios con gente de Argentina o de Chile. Que es, vamos, que hoy en día, si tienes interés, es muy fácil conseguirlo. Buscas a quien sea, bueno, aparte ya te digo, hay fanzines tan gratuitos como el Malavida o este que nos ha traído aquí el Vázquez, que es el de... Voluntas. El Voluntas, que es de la Universidad de San Jorge. Sí. Que es como la universidad privada. Que no es, del todo. Que es como tiene que ser la universidad. Venga, los chavales ahí a gastarse las perras de todo. No, pues eso, que incluso hay, pues eso, hay fanzines gratuitos. Y luego, sobre todo, que también los fanzines, como es una cosa que vale dos duros, que porque la verdad es que es muy raro encontrar un fanzine que valga más de 3 o 5 euros, pues que no tienes excusa ni en el tema del dinero para pillarlos. Y luego hay una cosa muy, por lo menos en Zaragoza sí que pasa, que tú vas a una tienda de tebeos, pues vas a Tamajal, vas a Excelsior Comics, y tienes tebeos, aparte de los tebeos de, que publican a nivel nacional, tienes tus fanzines de Zaragoza. O sea, lo que es una gozada es las secciones de fanzines que están vivas, que tú vas ahí, encuentras tu... El cómic y cigarrillos lo encuentras, o lo encontrabas, que ahora está casi agotado. Encuentras el Malavida, encuentras un poco fanzines de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de que parece que todos hablan de pollas, que es lo que más nos llama la atención, también tenemos fanzines, como nosotros en el Salón del Cómic estábamos compartiendo stand con unos chavales de Barcelona, que es El Notes, que es música hecha fanzine. Había un chaval que venía de... Creo que es de Segovia, de no sé dónde viene, el Javi de Castro, que eran sus pajas mentales, o sea, sus historias ahí privadas, y te las meten en un fanzine. O sea, me gusta mucho, cabida, el Javi de Castro este tenía varios, además. Sí, tenía varios. Te he hecho muchas cosas. A mí me ha gustado mucho, por aquí tengo alguno de ellos, bueno, lo tendría que buscar, que me he traído varios de los que pillé, pero este mozo... Muy y bueno. Lo que es interesante es que esta gente, cuando van a los salones del cómic de las ciudades, como aquí en Zaragoza, contactan con tiendas que también venden sus fanzines, ¿no? Porque lo de internet sí que es muy bonito, y lo del correo es muy bonito, pero hay mucha gente que si no lo tiene en la mano no se atreve a comprarlo, ¿no? Y el fanzine lo puedes tener en la mano, lo puedes ojear, y si te gusta te lo llevas, y si no, lo robas, que también se puede robar. Luego también hay muchos fanzines que son gente que le apetece dibujar y sacar algo, pero tampoco de continuo, y editan simplemente un fanzine para el Salón del Cómic de Zaragoza. Sacan un número limitado de ejemplares, van al Salón del Cómic, lo disfrutan, lo pasan muy bien, distribuyen lo que ellos hacen, lo intercambian, pero luego, más allá de eso, no se consigue ese fanzine. Por eso también es un gustico, por ejemplo, el Mantarraya, que es un fanzine de aquí un par de chicos de Zaragoza. Ellos lo sacan solo para el Salón del Cómic. Llevan tres números, tres años de Salón del Cómic. Y son también da gustico comprarlo por eso, porque es un ejemplar casi único. No lo consigues allí y ya está, no lo puedes conseguir en ningún sitio más. A mí me gusta también decir sobre este tema que cuando nosotros, que con Malavida damos muchas vueltas y vamos a otras ciudades, a ferias y tal, siempre comparamos la escena que hay aquí en Zaragoza con el tema de los fanzines con otras ciudades, y aquí la verdad es que hay un movimiento espectacular. De hecho, cuando vas, incluso en Barcelona, que siempre dicen que es la capital del cómic español porque tienen el salón más importante y tal, allí no hay un movimiento tan visible como hay aquí en Zaragoza. No sé por qué, aquí hay, pero vamos, tropecientas mil cosas. Sí, además, aquí hay muchas movidas en torno, no solo a los fanzines, ¿no? En torno al tebeo, al mundo del tebeo. Siempre que hay alguna movida, vale, al final somos siempre los mismos, pero estamos dando mucho más, ¿no? Tampoco, que cada vez somos más, ¿eh? Y cada vez somos más. Y diversificados. Lo que pasa es que luego la mayoría nos tratamos, ¿no? Digamos que el grupo de fancineros, no, por lo menos nos conocemos, de vez en cuando nos echamos unas cañas, nos vemos en los salones. Entonces hay cierto buen rollo, digamos. Y lo bien que hablan, ¿eh? Cómo se nota que hacen podcast de tertulias de tebeos, de charrando de tebeos y demás. Que nosotras también hemos encontrado varios en el Armadillo Ilustrado, en la tienda que está en Las Armas. Es que el Armadillo apuesta mucho por los fanzines, claro. Tiene una sección de fanzines muy chula. Hizo también la Feria de la Maza, donde ahí nosotras contactamos con unas primeras fanzineras, o sea que nosotras, bueno, ellos nos han apoyado desde el principio y ahí hemos encontrado cosas muy bonitas. Venga, pues para la gente que nos escucháis, acudir a las librerías de tebeos de referencia, esperaros al Salón del Cómic, que será la 13ª edición, suele ser para el puente de diciembre, ya para el 2014, ya las chavalas tiene, os quería preguntar, la exposición, ya tenemos fechas, ¿no? Sí, empezamos el 13 de febrero y cerraremos seguramente el 28 de marzo. ¿Y por qué la Cubit? La Cubit, bueno, para la gente que no conozca, una biblioteca pública, ¿no? La antigua azucarera, ¿no? De la Almozara, si no me equivoco. Una cosa así bastante underground, ¿por qué en una biblioteca pública del Estado? Pues por eso mismo, porque nos apetece que el underground llegue a otra gente. Y si nos quedamos solo en la Magdalena, pues llegaremos a la misma gente de siempre. Entonces nos apetece contarle a los jóvenes y a las jóvenes que es el do it yourself, que se pueden hacer cosas así, que es una filosofía de vida, de relaciones, que no solo es la publicación. Y de esa manera, pues también la gente, esperamos que como la exposición va a ser tan guay, pues se acerquen allí y no por estar allí solo va a ser para la gente que vaya a la biblioteca, uh-huh. sino que la gente podrá ir a la biblioteca para verla y además se harán cosas paralelas en otros lugares. Algo que nos contabais, ¿no?, desde el principio de la idea de la exposición de Chavalas Cine, era que queríais que fuera una exposición que se pudiera leer, se pudiera tocar. ¿Lo vais a conseguir? Yo creo que sí. O sea, la idea sobre todo es que haya muchísimos fanzines. Bueno, pero te digo que tenemos 200, pues te imagínate. Y la idea es eso, que todos estén bastante accesibles y que además, como es una biblioteca, el espacio donde está la sala de exposiciones invita bastante a quedarte un buen rato a leer. Entonces, la idea no es tanto enseñar portadas como que la gente pueda estarse un buen rato allí leyendo fanzines y descubriendo cositas, porque luego tenemos muchas cositas que es que son para nosotras tesoritos, pero yo creo que para cualquiera que vaya, ¿no? Entonces, que se pueda echar un rato, que se puedan coger, que se puedan leer, para nosotras es bastante importante para entenderlo, sobre todo porque con el tema de lo que dice Irene, ¿no?, de que queremos acercar a los jóvenes todas estas ideas a través del fanzine, nos parece pues eso, que hay que echar un rato para conocerlos y quererlos un poquito. Y para el Pablo Melgares, el amor de nuestros bares, y para Bambi y Andrea, fotógrafas de la banda, que en la tiendita de Chueca pillan siempre alguna ganga. Y es una lástima, pero se nos echa el tiempo encima. La verdad que ha sido un verdadero placer, ¿no?, compartir este ratico de radio. Deciros que la idea de La Enredadera, como siempre, pues es acercar temas a gente que igual no conocíais lo que era un fanzine o no conocíais un poco estas temáticas, esta manera de autoproducir, ¿no?, de autogestionar pues la propia expresión, ¿no?, de cada cual. Y nada, agradeceros a Irene y a Ana de Chavalas Cine, a Xcar, a Luis, a Vázquez, al hombre Picaraza. No te he preguntado el porqué, pero bueno, luego te lo pregunto fuera de tal, a Dionisio Platel y bueno, pues a la gente que de alguna manera ha aportado, ¿no?, para que este especial fancinerosa sea posible. Como siempre, micrófonos abiertos, si os ha quedado algo en el tintero, no os lo llevéis a casa, que luego uno se queda muy mal. Pues yo lo que quiero añadir es que si a alguien le ha interesado el rollo de los fancines, que no solo se ponga a buscar fancines, sino que coño, que haga el suyo. Que los haga. Que todo el mundo tiene algo que decir y es muy fácil, hasta el más tonto puede grapar un par de folios y... Por ejemplo, tenemos aquí al Vázquez que... Claro, que yo no sé hacerlo con un canuto, pero graparse, ¿sabes? Y doblar folios. Pues eso, hacer fanzines. Y que es súper divertido. Yo la verdad es que me he corrido unas huelgas tremendas en estos años con las chorras de los fanzines. Me he pasado de miedo. Y a los que hacen fanzines muchas veces, que aunque valga medio centímico de euro más, cambiarlo jodidos. Que hay mucha gente que es muy preta a la hora de cambiar el fanzine. Cambiarlo te refieres a intercambiarlo, ¿no? Sí, intercambiarlo. Bueno, y el tema de los fanzines ahora es mucho más fácil que antes. Yo hago fanzines desde el año 84, que ya ha llovido, y antes era mucho más difícil el tema. Era mucho más caro, más complicado. Ahora es más inmediato en las imprentas digitales, es mucho... Ahora en una fotocopistería te lo pueden hacer fotocopiar, doblado, grapado y guillotinado por dos duros. Y en una misma tarde. O sea, y si haces poca tirada hasta la impresora la puedes hacer, coño. Es claro. Que yo me he sacado esta mierdecilla que me saqué yo. Me ha costado 2 pesetas. Y luego están los ordenadores que ayudan un montón. Yo me acuerdo cuando hacía mis primeros fanzines que era todo con máquina de escribir y con letraset. Ahí el abuelo es de bolleta. Por ejemplo, luego también se pueden hacer talleres y la exposición vamos a hacer talleres pues en casa de juventudes o en la misma cubito o en el barrio. Y por ejemplo van unas chicas de Barcelona para hacer un taller de fanzine y con el tema del género y el feminismo. Y eso puede ser también un punto de partida para muchas chicas que quieren hacer fanzines, que saben no saben muy bien lo que es, pues vas a un taller y luego ya puedes hacer todo lo que quieras y en colectivo también. Y queríamos nosotras también, ya que se han recomendado y se han hablado mucho de muchos fanzines de chicos, pues nos hemos preparado 4, así nos ha costado bastante decidirnos, porque es que tenemos tantos que ahora mismo nos cuesta mucho. Entonces el primero que hemos seleccionado es Bulbasaur, que son 3 chicas de Barcelona, que ahora mismo están como revolucionando toda la escena del fanzine feminista. A ver, repite el nombre. Bulbasaur. Bulbasaur. Como el de Pokémon. Ah, vale. Sí. No estoy nada puesto en eso. Sí, y estas chicas llevan 2 números. ¿Y va de Bulbas también? No. Joder. Para nada, va de feminismo. Es el Pokémon que más era. Y bueno, el fanzine este es bastante cañero con temas de feminismo. Y luego, por ejemplo, yo voy a hablar también de El Problema, que es un fanzine de colas que nos gusta muchísimo porque es divertidísimo. Bulbas, colas. Venga, por favor, bueno, chicos. Bueno. Collaje, de collaje. Siempre lo mismo. Mundo underground. Venga, va. Vale, luego yo el de Bragacine, que lo han hecho 2 colectivos de fanzines. Que va de pantalones. Que son de mujeres que lo petan, de mujeres que se dedican a cultura en el Estado español. Y son entrevistas a ellas. y el Whatever Happened to Little Zombie, que es un personal cine, un percine, en la que una chica asturiana cuenta su adolescencia, pues muy marginada, ella era punk, le pegaban en el colegio, y cuenta cómo ella ahora se ha empoderado pues después de todas esas experiencias con su identidad. Súper interesante. Con estas recomendaciones nos quedamos. Muchísimas gracias a todas por compartir este especial Fanzines. Ya veis, libertad de expresión, libertad de creatividad, gente variopinta, respeto, alegría, profundidad y lo que haga falta. ¿Puedo decir una cosa? Por supuesto. ¡Pum! Que ahora voy a casa que he comprado pan, ¿eh? Para cenar. Buenas noches. Agravantes, una mano adelante y otra atrás, y los bancos al banquillo con sus nombres y apellidos, y los bancos al banquillo condenados por los siglos, que pasen por la trena y cumplan su pena en calzoncillos. Pasen por la trena y cumplan su pena. Este alcalde nos toca las pelotas. ¿Se dice así? ¿Se dice nos toca las pelotas? Oh, sí. Oh, bien. Escucha La Enredadera todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. En nuestro blog laenredadera.noblesabatura.org y en las radios libres que nos remiten. ¿Se dice así? Oh yeah. Tampoco es de hoy, que no hay belleza barata, que el amor de flor y nata con dinero es más amor y es mejor para el dolor. Y aquí sigues escuchando La Enredadera y vuelven el trío Vinos Chueca, Roberto Artigas, el gran Bob, Pepe Vázquez, Fernando Bastos, La Magra. Buenas noches, compas. Hola, buenas noches. Bienvenidos a La Enredadera, bienvenidos a Radio Topo. Yo creo que poca gente no conocerá a Vinos Chueca, pero por si acaso hay alguno que no conozca esta super banda de Casetas y Zaragoza, contarnos, ¿de dónde venís, Vinos Chueca? ¿Se miran? Bueno, Vinos Chueca es una taberna super famosa en Casetas, que aquí está el propietario, donde vamos a tomarnos los vermús y los pinchos de tortilla. Dije, estamos nuestros... Se refería a musicalmente, a lo mejor, creo yo. Bueno, no, pero está bien, está interesante. Sí, no, sí, La Magra siempre pone el dedo en la llaga. Siempre... Vale, vale. ¿Sois todos de Casetas? No, somos dos de Casetas y otro de Jerez de la Frontera. Ole. Bueno, de la línea de la Concepción, en realidad. No es cierto ni nada. Bueno, os tengo que decir que yo estuve en la presentación del disco, ¿vale? Que es un nuevo disco de Vinos Chueca, simulado y en diferido. ¿Este cuál es? ¿El tercero? ¿El cuarto? Es el cuarto disco de Vinos Chueca. El cuarto disco de Vinos Chueca, y la verdad que me gustó muchísimo la presentación en directo en La Campana de los Perdidos, en plan íntimo, digamos, en plan familiar. Uh-huh. Pero es que el disco me lo pongo muchísimo, o sea, me alegra y me acompaña, ¿no? En las letras también, ¿no? Que comparto lo que decís. Uh-huh. Son letras bastante reivindicativas en muchos casos y que están muy a la orden del día. Sí, lo son. Y eso que hay canciones que tienen unos años ya, ¿eh? Eso os quería preguntar, ¿cómo os ha dado? Porque habéis rescatado la de 13 Rosas y habéis rescatado, ¿cuál más? La de... Hemos rescatado algunas canciones que no estaban en ningún disco y que se hicieron en otra época que bueno, y sirven perfectamente para la época en la que estamos ahora, ¿verdad? Y hay varias de ellas en este disco. Y 13 Rosas, bueno, la hemos rescatado primero pues porque era un tema que tenía mucha demanda, ¿verdad? Por parte de la gente, y el segundo disco pues ya está agotadísimo. Y bueno, y también pues porque fue una canción que metimos en el disco un poquito con calzador en aquella época, y ahora pues en este disco la hemos metido más dentro de nuestro estilo, ¿no? Que estamos haciendo ahora. ¿Cuál es el estilo de Vinos Chueca, para quien no lo conozca? Bueno, el estilo de Vinos Chueca, como digo yo, es un estilo inclinado. Inclinado. Inclinado. Eso lo dijisteis en el concierto. Claro, ¿no? Porque hablamos de nuestras inclinaciones sexuales, políticas, no sé, nos gusta... No, no sé, se podría calificar como canción de autor, como canción de autor rock, como, no sé, poner etiquetas es difícil, es difícil. Y el CD son 10 canciones, se llama Simulado y en diferido, la portada ya comentamos aquí que es de Jesús Tanco Goe, de la escudería Malavida también. ¿Y dónde se puede conseguir, dónde se puede comprar? En la taberna. En la taberna. Sí, sí, en la taberna, en los conciertos y, bueno, si nos ves por la calle, que cundimos bastante, pues siempre llevamos alguno encima para vender. Para quien no conozca Casetas, ¿nos decís la dirección de la taberna Vinos Chueca? Sí, bueno, está en la calle Castillo, que es justamente al lado de lo que es el ayuntamiento y tal. No tienes más que preguntar por la taberna Vinos Chueca y... ¿Y tenemos algún concierto ahí apuntado en la agenda? Pues actualmente no. La verdad es que hacemos un llamamiento desde aquí porque tenemos un directo muy chulo que se adapta igual a escenarios grandes como muy pequeños y un concierto además en el que lo damos todo. Y bueno, tú lo has visto. Sí, sí, la verdad que muy recomendable. Y bueno, deciros que hoy han venido pues la formación completa, guitarra, el Magra, ¿no? En las voces y en la composición, entiendo, ¿no? Por lo menos en las letras, ¿no? Sí, sí. Sí. Y luego tenemos, bueno, guitarra bajo, digamos, ¿no? Pepe Vázquez, guitarra. Sí, y yo pues armónica. Hago un poco de todo, jugamos, la verdad es que somos los tres, tocamos varios instrumentos, los tres, y intentamos que las canciones suenen diferentes en cada, que cada canción suene diferente en directo, pues desde ukelele, armónicas, incluso banjo, metemos instrumentos distintos. ¿Y la percusión, el bombo? Percusiones, las vestimos las canciones para que tengan un sentido diferente cada una. Bueno, y para quien no haya escuchado el disco, en Simulado y Diferido, Vinos Chueca, pues plasmáis, ¿no?, en 10 canciones una pequeña muestra de cómo veis el percal, ¿no?, a vuestro alrededor. Aquí en la radio pues lo podéis extender un poco más, cómo veis el percal. Ajá, yo creo que La Magra Humana es el más apropiado para hablar de ello, ya que son sus letras y sus canciones. Y su percal. Bueno, no sé, me retiraron una canción del disco que se titulaba Mañana me ahorco. Joder, Magra, no te ahorques mañana. Con eso te lo digo todo, ¿no? Es decir, la desesperación y la rabia que lleva todo el personal es muy grande, y la pena es que no se canalice de alguna manera y podamos derrumbar no a este gobierno, sino a todos los gobiernos. Es decir, esto no es un problema de este país, esto es un problema internacional. Es decir, los neoliberales han dicho: vosotros sois idiotas y vais a trabajar para nosotros. Se lo han montado de puta madre y la gente todavía no se ha dado cuenta del todo. Creo que hay información suficiente, empieza a verla, pero creo que no las están metiendo bien doblada. Y a nivel musical, ¿cómo lo veis? Si nos queréis recomendar algo que os haya gustado, aparte de, está claro, el escenario y el paisaje tan, digamos, triste, ¿no?, en general, que hay, de falta de creatividad, de falta de conciertos, de falta de medios. Bueno, yo, si me vas a permitir discrepar ahí, bien, la verdad es, hombre, que... Os lo pongo a huevo, ¿eh? Lo que hay, yo creo que hay muchos conciertos y hay mucha creatividad. Yo en ese aspecto no me quejo. Lo único que me podría quejar, y tampoco creo que tenga mucha razón, es falta de asistencia de público, pero la verdad es que al haber tantos conciertos y tantos... en el mismo tiempo, o sea, desde jueves a domingo en Zaragoza, yo creo que puedes llegar a tener entre 40 y 50 conciertos. Entonces es normal que la gente tampoco vaya mucho, pero aún así sí que la actitud del público muchas veces, o algunas veces, puede llegar a ser poco respetuoso con lo que es la música como cultura, ¿no? Van a más como un acto social o como no a disfrutar de la música en sí como acto cultural. Ahí sería un poco la reivindicación, ¿no? Más que nada. Aquí en La Enredadera respetamos, mimamos, apreciamos y aplaudimos a los músicos que tienen las agallas de venir aquí a tocar, que son muchos, la verdad, que cuando lo proponemos, yo creo que no hay ninguno que haya dicho que no quiera venir, a no ser que sea todo electrónico, entonces es complicado no traerlo aquí en acústico. Así que vamos a preparar un poquito los micros. Bueno, deciros, ¿tenéis alguna banda que queréis recomendar? Como esto es La Enredadera, siempre a la gente creativa os preguntamos si hay algún grupo que estéis escuchando. Puede ser de hoy o de ayer, ¿eh? Nos da, bueno, igual. Yo voy a recomendar una. Además, estuvieron tocando ayer en la sala Creedence con mucho éxito. Se llaman Blues Whale y hacen blues y son buenísimos, la verdad. También, si los quieres llamar para una historia de blues, cuenta sí, con es que ellos. Sois vosotros, es ¿no? Es que son ellos dos. Son ellos dos. Son Pepe Vázquez y el Rambo. ¡Qué morro que tienes, Rambo! ¡Casi me la cuela! ¡Casi me la cuela! Y los demás os sumáis, ¿no?, a la recomendación. ¡Qué morro! Venga. Oye, la autopromoción es una cosa. ¿Cómo se llama el grupo? Blues Wayne. Blues Wayne. Blues Wayne. Venga, mañana. Pues vamos a preparar los micros y escuchamos en directo Vinos Checa. Ha sacado de una chistera el minillo. Por la trena y cumplan su pena en calzoncillos. Y con gran placer estáis escuchando de fondo Vinos Checa, el CD simulado en diferido. Y si antes escuchábamos en directo 13 Rosas, hoy en Radio Topo en La Enredadera, como aquel que no quiere la cosa, Vinos Checa. A beber por el placer de beber, como aquel que no quiere la cosa. Me fumaba un porro, dos o tres, al principio las veces eran pocas. Al final, hasta jugando al ajedrez, como vi que mi vida estaba rota, empecé a buscar alguna solución y encontré entre varias otras cosas los tribis y su alucinación. Como aquel que no quiere la cosa, empecé a quedarme más delgado, a meterme micropuntos en la sopa, como vi que mi vida estaba rota, empecé a buscar alguna solución y encontré entre varias otras cosas la heroína y su poder de destrucción. Me metía solo en días señalados. A una vez le siguieron tantas otras que acabé como todos enganchado. Como vi que mi vida estaba rota, empecé a buscar alguna solución y encontré entre varias otras cosas que la vida es un enorme colocón. letra de esta canción. ¡Qué lujazo, madre mía! Vinos Chueca. Muchísimas gracias, compás. Nada, ¡musicazos! A vosotros. Gracias. Muchas por gracias. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Y en la recta final del programa damos la bienvenida a Paco, el paseante, que ha estado atentamente escuchando a las fancinerosas y a Vinos Chueca. ¿Te ha gustado, qué, Paco? Me ha gustado mucho, muy, muy atentamente. A Vinos Chueca ya los conocerías, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y Paco, hoy nos llevas al Vedado de Peñaflor. Sí, exacto, y vamos a este Vedado de Peñaflor. ¿Bien cerquita de Zaragoza? Muy cerca, de hecho le hemos puesto el titulillo ese de joya cercana para disfrutar y aprender, porque eso es un sitio muy cerquita y que, pues, igual que no lo conozca, así que le puede sorprender, es un sitio para disfrutar mucho. Después de todo este disfrute que llevamos de fanzines y de música, pues le añadimos otro pequeño paso también de disfrute y también con una gótica de reivindicación. De reivindicación. Y como siempre, acompañando al paseante Vegetal Jam, que ya tenemos fecha para su segundo disco y ya tenemos fecha para que vengan al programa muy prontito, en febrero será. Paco, cuéntanos, el Vedado de Peñaflor, ¿cómo es ese paisaje? Pues el Vedado de Peñaflor, indicar, pues caso alguno se despista, lo de Peñaflor en este caso es porque está precisamente al lado de Peñaflor, pues es un pueblecito en la, casi a medio camino entre pueblo, barrio rural de Zaragoza, pues está muy cerca de Zaragoza, en la orilla del río Gállego, a continuación de Montañana, para que a la gente le suene. Y desde ese mismo pueblo de Peñaflor se accede directamente al Vedado, que está inmediato, prácticamente al final del pueblo, remontando el río Gállego, llegando por la carretera desde Zaragoza, prácticamente cuando ya acaba lo que es Peñaflor. Hay un camino a la derecha, que sale, digamos, en dirección contraria al río, que va hacia la ermita de San Cristóbal. Pasa las piscinas. Pasa las piscinas, el camino de las piscinas, el camino de la ermita de San Cristóbal, que me parece que pone en el cartel las dos cosas. Hasta la ermita de San Cristóbal hay 1,5 kilómetros aproximadamente, que es un sitio que se suele subir a merendar, etcétera, etcétera. Y siguiendo por ese camino, ya a partir de esa ermita, el paisaje ya se abre, se vuelve muchísimo abierto. Y hay unos 7 kilómetros hasta lo que se le llaman la Casa de los Guardas, que es un poco la zona alta, y hasta esos kilómetros, pues ese camino es un camino que no tiene absolutamente ninguna pérdida y que se puede llegar y ya meternos en ese Vedado de Peñaflor. Andando hasta esa Casa del Guarda ya uno se puede disfrutar y puedes ver de Vedado, y lo que es ya la zona más poblada de Pinar y de Vedado, por decirlo de alguna manera, arranca ya en esa, o la parte más salvaje arranca en esa parte de la Casa de los Guardas. Ese es el camino más evidente, muy sencillo, muy facilico. Se puede también acceder, porque el Vedado es una zona relativamente amplia, desde los pueblos de Perdiguera, de Leciñena, de San Mateo, hay caminos que llegan a todos ellos, pero sí que es cierto que en bastante peor estado. Este sí que es muy sencillo. Además, el propio autobús, el 28 creo que es, acaba prácticamente donde acaba el autobús, es donde arranca este camino que os digo. O sea, que incluso una buena opción es el ir hasta allí con el autobús, empezar andando desde allí. Es un sitio perfecto para andar y un sitio también muy, muy perfecto y muy utilizado por lo mismo también para bicicleta, por ejemplo. Y si sois habituales de la sección del paseante de Paco Iturbe, sabéis que él le gusta la biodiversidad, pero ya van siendo varios ríos y varios paisajes de estepa que nos traes. En este caso también, ¿verdad? Sí, exacto. En este caso es un paisaje de estepa, aunque es cierto que combina muy bien todo lo que es el paisaje estepario, esas vales que tenemos por los alrededores de Zaragoza, con abundante campo de cereal, y sí que también todo ese pinar. De hecho, el pinar del Vedado de Peñaflor es el mayor pinar que tenemos en los alrededores de Zaragoza. Pinar propio, original, salvaje, natural en la mayor parte de él, aunque luego comentaremos alguna cosita, sí que en los últimos años ha ido haciendo repoblaciones y digamos que ha ido aumentando esa masa de pinar, pero es una masa de pinar natural y es la masa de pinar más amplia y en mejor estado y más valiosa que tenemos en estos alrededores de Zaragoza. Y entonces hace muy bien esa combinación entre vales, campos, estepa y el pinar, que le añade un nuevo elemento. Es un poquito más fresco, está en una parte más alta, es la sombra de los pinos, da esa sensación, y además son árboles, que luego veremos en algún bichico, alguna planta, algún animalico, que lógicamente les viene muy bien los árboles, con lo cual se añaden, digamos, a la riqueza que nos puede dar la estepa. En la estepa, pues eso, andando, digamos que nos vamos a encontrar con ese típico paisaje de vales, de lomas de yeso, que ya hemos repetido aquí algunas veces, pues los romeros, tomillos, ontinas, ese típico paisaje salpicado en las vales, en las partes bajas, con mucho campo de cereal, lo cual hace esa variación, y luego ya en la parte más, un poquito más alta, pues un pinar de pino carrasco, el pino típico de más de esta zona, que es un pino que se aguanta muy bien a estas condiciones duras que tenemos por aquí, de esos yesos, lo aguanta muy bien. Las repoblaciones han sido también con pino carrasco. Es importante también que las repoblaciones no se hacen como se debería y sirven de poco. Y sí que ese pino está mezclado también con alguna zonita de sabinar, de coscoja, en partes un poco más alejadas, lo cual le dan pues algo muy interesante. Casi como tontadica, ahora que acabamos de pasar la Navidad, este pinar del Vedado de Peñaflor es un pinar donde, por ejemplo, abunda mucho el muérdago, que es algo muy típico de Navidad. El muérdago es esta cosica de color verde con unas bolicas blancas, lo típico que cuando estás debajo la gente te da un beso y cosas de estas. Creo que nos hemos llegado a comentar alguna cosa, porque el muérdago era muy utilizado, por ejemplo, por los temas celtas, druidas y demás. Pues el muérdago es un parásito que le sale a los pinos. En esta zona suele haber, que hay mucho pinar, suele haber también mucho muérdago, y es un buen sitio, por ejemplo, para ir a recoger muérdago. Además, sabiendo eso, el muérdago es un parásito que le sale a los pinos, con lo cual no solamente no haces ningún daño al pino, sino al revés. Incluso le estás haciendo un bien si lo quitas con un poco de cuidado, de no cargarte al pino, claro, pero haciéndolo con cuidado. Sí que entonces, como tontadica, ya que acabamos de pasarte las Navidades, es un buen sitio en Navidades para ir a recoger muérdago y de paso disfrutar del paisaje. Esa variedad sí que hace que la diversidad de animales sea también bastante, bastante interesante. Sí que tenemos una serie de reptiles asociados todos a la estepa. Hay algo de anfibio, que en la estepa es complicado, pero como es la zona que ya he dicho antes, que hay mucho campo de cultivo, hay algo también de ganadería, hay algunas parideras por la zona, pues hay balsas de riego, y en esas balsas de riego, perdón, de riego o de bebida para ganado más bien, sí que es donde aprovechan pues los anfibios para hacer algo de anfibio, algo de sapo partero y algunas cositas así. Ahí tiene abundancia de mamíferos, pues los típicos de estepa, zorros, conejos, algún jabalí despistado, y sobre todo probablemente la gran estrella sí que sean las aves. La presencia del pinar, la presencia de árboles sí que hace que algunas aves puedan tener allí, aparte de comer, puedan también estar allí presentes, y esas estrellas sí que sobre todo se centran en las aves, ¿no? Por la noche vamos a tener al búho chico, no el búho real que hemos hablado alguna vez, sí, sino como su propio nombre indica, búho chico, un poco más pequeñico, mochuelo, sautillo. Suele haber por allí por las noches, pues cazando los roedores, los ratoncillos, y sí que también es una zona elevada, alcanzamos allí casi los 400 metros en esa zona de la Casa del Guarda, que es la más alta, y allí sí que los milanos, cernícalos, alguna águila culebrera sí que suele haber, que son animales de cierta importancia, y probablemente una de las grandes estrellas es que allí sí que hay una colonia bastante importante de cernícalo primilla, aprovechan uno de los edificios, ganan. El Cernícalo Primilla es un cernícalo más bien pequeñico, como de cabecita azulada. Si uh-huh. a alguno le suena el tema de cernícalos, que suele siempre anidar en los tejados, o bueno, o le va originariamente, digamos, lo hace como en zonas de cortados, pero muchas veces digo, los animales son animales, pero no son tontos. Uh-huh. Y entonces, si tienen la facilidad de un tejado, les gusta mucho anidar en los tejados de edificios antiguos. Entonces, en alguna paredera medio abandonada aquí por la zona, en esos tejados sí que hacen los nidos. Y el cernícalo primilla es un animal con cierto grado de amenaza, relativamente difícil de ver. Uh-huh. Y además, un animal precioso, muy, muy bonito. Y ese cernícalo primilla, sí que por la zona, por ejemplo, hay unos cuantos ejemplares, que es probablemente la gran estrella, la gran joya desde el punto de vista de fauna de la zona. Toda esta zónica estando muy muy cerca, como decimos, acabamos un poco de repasar que por esas condiciones de mezclar lo que es estepa, tener pinar, tener campo de cereal, casi casi un poco, salvo ríos, incluso lo tener cerca, refleja casi todos los paisajes que tenemos en muy poquito zona, con lo cual es una zona que se ha utilizado muchísimo, y la propia cercanía, ese propio acceso, si se quiere incluso hasta en autobús, ha hecho que sea una zona muy utilizada pues como lugar de aprendizaje. Hace ya desde los años 90, hace más de dos décadas, que hay un sendero educativo marcado incluso por allí, por la zona, con sus propios materiales. Es muy usado por centros escolares. Comentaba antes lo de las repoblaciones que de hecho se van a hacer ahora en las próximas semanas, que se iban haciendo en los últimos años, se han hecho allí bastantes. Mm-hmm. Y es un lugar muy utilizado, parece una auténtica aula a cielo abierto y gratuita en estos tiempos que corren. Además, no van mal de esas instalaciones gratuitas. Es un magnífico sitio para aprender y también para ese disfrute, esa propia cercanía y esa gran accesibilidad que tiene. Hace como comentábamos casi al principio, que eso, andando en bicicleta, sobre todo cualquiera que se meta, esta tarde me he metido en Google mirando blogs de bicicletas, y prácticamente en todos los blogs aparece como una de las joyitas que tenemos en Zaragoza, por ejemplo, el disfrute del Vedado de Peñaflor, porque son unos paisajes abiertos, hermosos, muy tranquilos. Y entonces sí que por allí se puede ir pues a toda red de caminos. Lo único es que alguien va en bicicleta, así que tampoco se despiste ni se fíe de la cercanía, porque es un pequeño laberinto y no está de más. O eres muy, muy buen orientador, o llevar un pequeño mapita para no despistarte, porque si no igual acabas en perdiguera, que comentábamos. No, incluso los sube bajas, ¿no? Que yo sé de uno que se ha quedado sin palas, ¿eh? Allí. Exacto, sí. Y tampoco, sí, ir sin excesivas prisas. O sea, es un sitio para disfrutarlo, pero eso, que no nos fiemos tampoco de esa cercanía, que es un sitio al que tener un poquito de respeto y de disfrutarlo sabiendo lo que haces. Y hoy el paseante Paco nos ha llevado al Vedado de Peñaflor, pero además querías comentar o recordar los derechos de los no cazadores. Sí, porque de hecho el Vedado de Peñaflor es una zona que se usa también como caza. Pues, de hecho, en esta época de invernal, en determinados inviernos, hay determinados domingos, y que te encontrarás, por ejemplo, que hay partidas de caza. Esta casa del guarda se usa, de hecho, para almorzar allí los cazadores, y hay caza. Pero sí que es cierto que con la convivencia entre cazadores y no cazadores, personas que van simplemente andando a recoger setas, a disfrutar de a ir en bicicleta, y los cazadores, a veces se crean situaciones un poco peculiares. Hasta ahora se mantenía que los caminos públicos eran, como su propio nombre indica, públicos. Es decir, si tú montabas una partida de caza, no podías hacerla dentro de un camino público, había que mantener unos márgenes sin acercarte a esos caminos. Cosas que pueden parecer obvias, como que no podías disparar a través de los caminos, apostarte en los caminos, todo ese tipo de cuestiones debían de mantenerse, y por lo tanto tú, aunque hubiera una partida de caza en la zona, lógicamente podías utilizar los caminos públicos como públicos. En esos momentos, la ley de montes, existe un borrador que se quiere cambiar, y que lo que dice es que cuando haya partida de caza en una zona, es decir, desde creo que empieza en noviembre hasta febrero o marzo, que es la época de caza, que suele ser domingos, festivos y algunos otros días, que eso será de uso exclusivo de los cazadores. Con lo cual se pondrá un cartelito, bueno, incluso sin cartelito, si eso es una zona de vedado de caza, de coto de caza. Y a tiro limpio, ¿no? Tú ya sabes, efectivamente, que o entras ahí como cazador para cazar, o nos van a prohibir a todos los demás que utilicemos el monte. Y además, si uno repasa los alrededores, ya no solamente de Zaragoza, sino prácticamente de todo Aragón, la cantidad de cotos de caza, de vedados de caza, de lugares de caza que existen son tremendos. Hay cientos, con lo cual va a significar que prácticamente en invierno no vamos a poder salir al monte, pues eso, a nada. Solamente a pegar tiros si eres cazador, y si no, nos lo van a prohibir. Ya había algunos problemas con determinados grupos de caza que sí que ponían carteles de prohibido pasar, que estamos cazando, era algo ilegal, pero es cierto que mucha gente se le daba miedo y no pasaba, pero vamos, lo denunciabas y eso se acababa. Pues eso que hacían algunos ahora se va a convertir ya en algo marcado por ley y nos impedirá eso, que a los que no somos cazadores, pues que dejemos de poder salir a pasear en la época en la que haya cotos de caza. Es cierto que las presiones están siendo muy importantes y entendemos que es lo que es una auténtica aberración y que es que los montes públicos, los lugares públicos, los caminos públicos dejen de ser públicos, se echará atrás ese intento de reforma de ley. Pero si se llevase adelante, pues eso sería algo tremendo, que en invierno, simple y llanamente, casi esa sección la podríamos suspender, porque por ley no se podría salir a pasear al monte porque habría unos señores que estarían pegando tiros. Oye, Paco, ¿es normal que yo en mi huerta me encuentre cartuchos de cazadores? No es nada normal. Que yo esta semana me encontré unos cuantos cartuchos. O sea, ¿qué hace la gente cazando donde hay huerta? De hecho, lo que comentaba antes, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que te encuentras. Porque es cierto que muchas veces no se puedes acercar ni a caminos públicos, ni a lugares habitados, ni a poblaciones, ni a toda una serie de cuestiones. Hasta ahora la ley lo que marca es eso, que usted cace en su coto, pero no en lugares donde puedas poner en peligro la vida de las personas. No hay que olvidar que todos los años en España hay decenas de muertes por caza y decenas de heridos, o sea que no estamos hablando tampoco de una cosa que de vez en cuando se escapa algún tiro, sino que efectivamente todos los años mueren decenas de personas, pues eso, porque están en el lugar que no deberían ante un disparo perdido. Pues para luchar por nuestros derechos como no cazadores, Paco Iturbe, como yo y como otras personas, estamos enredadas en Ecologistas en Acción, así que bueno, si os interesa este tipo de reivindicaciones, sumaros al ecologismo social. Hay que defender la naturaleza y defender nuestros derechos como personas para vivir en armonía con ella. Agradecer a Paco, ya sabéis, cada 15 días El Paseante, que nos acerca a espacios naturales que queremos conocer, queremos disfrutar y queremos proteger. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a vosotros. Y no te vayas todavía, porque vamos a charlar con las buenas gentes del Centro Social Ocupado y Autogestionado La Casica de Móstoles, en Madrid. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. Y como os decíamos, en la recta final de La Enredadera queríamos contactar con Móstoles. Ya sabéis que en Móstoles desde hace 16 años existe un centro social ocupado y autogestionado que se llama La Casica, un sitio que ha sido referencia para los movimientos sociales madrileños y que está amenazado de desalojo y derribo. Ayer sábado se celebró una gran manifestación en Madrid en apoyo a La Casica y esta semana hay un juicio que sufren dos compañeros cogidos a dedo. Y bueno, queríamos contaros todo esto de primera mano y tenemos al otro lado del teléfono, ahí en Madrid, a Blanca. Buenas noches, Blanca. Hola, buenas noches. Blanca, bueno, yo lo he contado de forma muy somera, pero tú que has estado allí, que formas parte de la Asamblea de La Casica, cuéntanos qué es La Casica y qué habéis hecho en estos 16 años de vida. Bueno, pues nada, no, 16 años no da para nada. ¡Jolín! Mira, La Casica, pues es como tú comentas, es un centro social ocupado autogestionado que ese último diciembre, la noche del 5 al 6 de diciembre, hemos hecho 16 años. Uh-huh. Bueno, Móstoles ya tenía una corta trayectoria en ocupaciones, centros sociales, antes de La Casica, pero pues hace 16 años entraron pues lo que era antes el MAF, el Móstoles Antifascista, un colectivo feminista y colectivos antimilitaristas de Móstoles. Uh-huh. Y bueno, y entraron en La Casica y desde entonces bueno, pues ha sido, como tú bien comentas, un espacio que ha sido referente político y social a diferentes movimientos sociales de Madrid y del Estado. Y bueno, y también, y más sobre todo en los últimos años, también referente político y social de Móstoles, ¿no?, del municipio. Bueno, hemos tenido siempre una militancia doble, por decirlo de alguna manera, en la que, pues por una parte se ha trabajado de cara hacia adentro, o sea, de pues cosas organizadas en la casica, para la casica, para gente del pueblo, para gente de... Bueno, pues se ha intentado como acompañar muchas luchas, ¿no? Pues luchas antiespecistas, feministas, antidesarrollistas, antimilitaristas, anticapitalistas y demás. Y luego además, bueno, el espacio muchas veces, bueno, Móstoles en Madrid, ¿no?, durante muchos años, pues la cantidad de centros sociales donde se podían organizar actividades, pues como conciertos y charlas, tal, pues siempre ha sido limitado. Ahora la verdad es que tenemos una época mejor en la que, pues afortunadamente, contamos con muchas ocupas en Madrid, pero cuando no ha habido tantas, pues la casita también ha sido una infraestructura, un espacio que han utilizado muchos movimientos sociales de Madrid, muchos colectivos, para organizar actividades, ¿no? Y además, pues la gente de la casica hemos participado en diferentes actividades y cooperaciones coordinadas que se han hecho a nivel de movimientos sociales de Madrid, ¿no? Desde la semana de lucha social, diferentes campañas y demás, ¿no? Blanca, para las personas más maliciosas es evidente por qué, pero te lo quiero preguntar, ¿por qué quieren acabar con este espacio autogestionado, la casica? Pues es que no lo entiendo, son muy majos. ¡Qué sorpresa! No lo sé, igual habría que llamar al señor alcalde. Bueno, pues a ver, Móstoles, desde creo que 2008, tenemos un gobierno municipal del PP y aproximadamente eso, desde 2008 tal, es cuando empiezan las diferentes campañas, porque esta de hecho es la tercera manifestación que organizamos por peligro de desalojo. La primera fue en 2008 o 2010, bueno, el primer proceso, sí, 2008, porque estábamos afectados por un plan urbanístico, ¿no? Este plan urbanístico, pues bueno, aunque sigue vigente, no está muy claro que se vaya a llevar a cabo, y la casica pues era parte afectada, ¿no? Esta es nuestra primera amenaza de desalojo seria. Hasta este momento, que la casica tenía pues 8 años, 7 años, no habíamos tenido pues muchos problemas al respecto. Y luego a partir de esto empezamos a tener otro tipo de problemas legales, porque la propiedad hasta el 2010 eran pues como diferentes propietarios, y no es hasta el 2010 que ellos consiguen como aclarar quién es el propietario legal del inmueble. Y entonces es a partir de 2010 que empezamos a tener, pues primero tenemos un contencioso administrativo que al final no llega a ningún sitio. Luego tenemos un proceso penal en el que, bueno, pues también se señala a estos dos compañeros a los que se está señalando en este juicio. En este proceso penal tenemos también un gran apoyo popular y social por parte de la gente de Móstoles y por parte de gente de muchos sitios de Madrid y del Estado. Y bueno, pues la jueza al final acaba diciendo pues que sí, que realmente es un espacio político, social, tal, y bueno, como que ganamos el juicio, y ese es el último. Y ahora lo quieren llevar por la vía judicial, ¿no? O sea, a personas concretas, ¿no? Por la civil. La civil, eso, la civil. Por la civil, y bueno, estamos, los abogados, la verdad es que son bastante pesimistas. Vaya. Parece que esta sí que va a ser la definitiva, y además el tema es que para poder presentarnos al juicio nos piden 18.000 euros de fianza. 18.000 ¿no? euros. Exacto. Para empezar a hablar. Sí, bueno. Para tener derecho a defensa. Qué bien, ¿no? Sí, muy bien, músico todo. Entonces, nosotros recibimos esta notificación el 5 de diciembre, que es justo en el aniversario de la casica, o sea, el día que estamos celebrando los 16 años. El regalo. Recibimos esta notificación, sí. Y entonces estos 2 meses han sido una locura de, bueno, primero, bueno, en la casica hay muchas actividades constantes, semanales, eventuales, pero estas dos semanas ha sido un reventón de organizar 7 actividades diarias, de pasar un montón de gente para intentar, bueno, pues llenar la casa de vida y también conseguir pues recursos económicos para tener este derecho a la defensa. Y también, bueno, pues el, bueno, movimientos sociales y ocupadas de Madrid se han volcado con la casa una vez más. Uh-huh. Entonces se han organizado un montón de actividades en un montón de espacios, ¿no? Desde el Eco, la Trinchera, gente, el Patio Maravillas, gente de, bueno, de muchos sitios que ha arrimado el hombro, pues bueno, para hacer su pequeño, para aportar su pequeño grano de arena a, bueno, a esta causa, ¿no? Porque, bueno, pues la casica, bueno, yo claro, o sea, para mí es mi casa, ¿no? Entonces, uh-huh, pues lo digo ahí desde el corazón, ¿no? Pero creo que una cosa ahí como muy bonita que uh-huh tiene es que pues es un sitio como bastante querido ahí en Madrid, uh-huh, y que y muy diverso. Y de verdad, hecho, ¿no? O sea, de hecho, gente muy diferente, uh-huh, pues tiene gran cariño a la casica. Y de hecho, Blanca, ayer en Madrid, ¿no? Ese apoyo popular, ¿no? Se mostró, uh-huh, a pesar de la lluvia, a pesar del frío, sí, miles de personas, sí, ¿no? En apoyo a la casica. Sí. Sí, la verdad es que fue increíble, uh-huh, sí, sí, porque eso hacía un día horroroso, ¿no? Lloviendo, llovía un montón, estaba oscuro. Nosotros estamos, las dos manifestaciones que hemos montado, las hemos montado en verano, que es otro, sí, otro, sí, rollo, sí, sí. Y la verdad es que nos dimos cuenta que montar una manifestación en invierno a las 6 de la tarde... Sí, es diferente. Es diferente, no es muy buena idea, pero a pesar de eso, la gente cumplió, vino, cantó... Y aguantó hasta el final. Oye, Blanca, y por último, ¿ahora cómo lo veis? O sea, esta semana tenéis una fecha, ¿no? Los dos compañeros, sí, claro, están llamados al juicio. ¿Y qué se puede hacer la gente que, sí, nos escucha? Pues, a ver, tenemos una concentración de apoyo aquí en los juzgados de Móstoles. El jueves 23 a las 9 de la mañana. Uh-huh. Luego seguimos recaudando dinerito para poder presentarnos al juicio porque todavía no hemos llegado a la cantidad que necesitamos, uh-huh, y bueno, seguimos, o sea, todo tipo de apoyo es bienvenido, o sea, la verdad es que estamos un poco, bueno, pues con el corazón dividido, con mezcla de sentimientos y con cosquillas en la tripa todo el día porque estamos, bueno, muy tristes porque parece que vamos a perder nuestra casa, ¿no? O sea, porque, bueno, estamos como en lo peor, no sabemos cuándo, pero pues hay muchas posibilidades de que perdamos la casa y además hay dos compañeros pues que se están jugando mucho porque, aparte del desalojo, pues bueno, pues es posible que les metan una multa, tal, o sea, que sigamos luego pagando consecuencias. Y entonces, pues toda esta parte negativa se contrarresta, uh-huh, pues con todos los apoyos económicos y con todos los apoyos increíbles de actividades, charlas, gente haciendo pancartas, gente mandándonos fotos de apoyo. Tenemos como dos plataformas, bueno, uh-huh, tenemos tres, bueno, estamos así como metidos en las redes sociales y tenemos, sí, pues sí, sí, un blog de Apoya a la Casica, que es apoyalacasica.wordpress.com, uh-huh, que pues que ahí es donde aparecen todas las actividades y todas las cosas que se van haciendo. Uh-huh. Y luego tenemos un Tumblr, que no sé cómo se pronuncia, que se apoya a la casica, en el que un montón de gente nos está enviando fotos de cuál es su motivo por el que apoya a la casica. Uh-huh. Porque en 16 años, la cantidad y la diversidad de gente que ha pasado por este espacio y que ha sentido algo por él, bueno, pues es muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos muy emocionadas con, uh-huh, con esta cantidad y diversidad de apoyos y todos los que recibamos van a ser bienvenidos y toda foto de pancarta colgada en un centro social, en un bar o una foto de alguien, pues nos anima y nos endereza un poco los hombros pues para seguir peleando y intentar quedarnos en nuestra casa. Blanca, pues te agradecemos muchísimo, ¿no?, que hayas compartido, ¿no?, sobre todo esa pasión y ese amor por la casica, ¿no?, que plasmáis, sí, también en esos espacios webs. Decir a la gente que con que pongáis la casica, ¿vale?, la última C es una K, ¿vale?, la casica, la última acabada en K, tenéis un montón de información también en Twitter, en Facebook, Y Blanca, pues simplemente deciros, ¿no?, que tenéis los micrófonos abiertos, ¿no?, de la Enredadera y de Radio Topo, por si hay algo más que contar. A la gente que podéis aportar económicamente algo, pues será bienvenido, porque es importante también defenderse, ¿no?, ahí donde te llaman, y resistir ahí también. Y Blanca, pues nada, que muchísima suerte y un abrazo solidario desde aquí, desde Zaragoza. Oh, muchas gracias ahí a vosotras por invitarnos, por interesaros. Y bueno, por último quería decir que también, bueno, como queremos llenar la casa de actividades, también estamos como súper abiertas a quien quiera montar una actividad, una charla, una exposición, cualquier cosa que se le ocurra este mes. Bueno, la casita siempre está abierta, pero ahora pues más que siempre. Pues nunca, ya, ¿vale?, lo sabéis, la casica sigue abierta para amarla, para vivirla y para defenderla. Muchísimas gracias, Blanca, un abrazo. Venga, muchísimas gracias, un abrazo, salud. Chao. Aromas. Hay un ojo de fuego sentado en mi mesa. Come las penas contagiosas. Un ojo de fuego come a los compañeros contagiosos que ordenaron a sus niñitos caer como hombres de pie contra la muerte. Un niñito era dulce como amargo arrabal. Otro amaba a la reina del plata. Todos ataron su corazón con mares. Ninguno había leído la revolución en un libro. La revolución fue para ellos un ojo de fuego, el viento que barre a los astros, un árbol subido al pajarito más audaz, un gran amor tirando al fuego la tristeza, el mundo amargo como un arrabal. Crepitaban como el esposo en la esposa, el amor no los dejaba dormir. Saltaban de la noche para ir al combate contra las injusticias insoportables, las vergüenzas, las humillaciones insoportables. El capitalismo no los dejaba dormir. Hay un ojo de fuego en mi mesa, sirve un plato de compañeros bellos, están soñando con la gente, siempre soñaron que la gente es más alta que el sol, siempre soñaron que la gente podía ser más alta que el sol. Están haciendo una cuna para mecer al mundo, para abrigar calores que vendrán, para estrenar un beso sin fondo. Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. Hoy hemos empezado con muerte y con recuerdo, y queríamos acabar la Enredadera también con muerte y con recuerdo. Pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo. Hoy comenzábamos esta Enredadera con la trágica noticia, la peor de las noticias, de la muerte de un compañero del 15M de Huesca, de Jaime Lloro, que bueno, pues nos informaba la gente de allí del Alto Aragón que fallecía volviendo de Alcañiz, del encuentro de los movimientos sociales aragoneses. Y bueno, recordaros, ¿no?, que el acto de despedida está teniendo lugar ahora esta noche en el tanatorio de Huesca, y mañana lunes será su incineración a las 12 en el cementerio de Huesca, y después se desarrollará un acto de despedida. Desde aquí, pues bueno, pues un abrazo solidario, ¿no?, a toda la gente que conocíais a Jaime más que nosotros, que prácticamente lo conocíamos solamente de vista. Y que descanse en paz, Jaime. Sombra de gancio y de mora. Y hoy una muerte que sí que teníamos más prevista por ser una persona mayor es la de Juan Gelman, que se nos fue esta semana, uno de los imprescindibles, como diría Bertolt Brecht, una fuente de inspiración para todos los que debemos y podemos construir un mundo mejor. Y bueno, pues hoy hemos traído, como no, pues una canción de Alfredo Zitarrosa, ¿no?, que ha musicado varios de sus poemas y que es impresionante, la verdad. En Rebelión, en página 12, tenéis un montón de artículos de Juan Gelman contra los crímenes, las maquinaciones, los mecanismos de la dominación imperialista y del capitalismo. La verdad que está súper bien. Si no conocéis a Juan Gelman, recomendabilísimo. Maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. ¿Te gusta comer sano, sabroso y natural? Directamente de productores y campesinos, del campo al plato. ¡Estás harta de los supermercados! ¡Enrédate en los grupos de consumo! ¡Súmate a los que existen o crea uno nuevo! ¿Cómo? Acércate a la Ecorred Aragón en ecorredaragon.blogspot.com. Hacia la soberanía alimentaria y el consumo consciente y responsable. Sí, siempre es domingo. Hemos querido acabar hoy con esta cuña de la Ecorred Aragón para recordaros que el sábado 25 de enero hay una jornada de trabajo, un encuentro de la Ecorred Aragón. Ya sabéis, los grupos de consumo y productores agroecológicos de Aragón será en el centro social ocupado Quique Mur, en la antigua cárcel de Torrero, en la Plaza de la Memoria Histórica de Zaragoza. Desde las 10 de la mañana, asamblea, grupos de trabajo, de certificación participativa, de productores, de grupos, una charla a las 12 de cómo crear un grupo de consumo abierta al público, luego comida ecológica y vegana en apoyo al proyecto educativo La Rueda y primer concurso internacional de roscones veganos. Por la tarde, charrada agroecológica, comedores escolares, acciones agroecológicas, moneda social y luego a la manifestación en apoyo a los detenidos por la resistencia en Zaragoza en apoyo a Gamonal. Venga, que acabamos ya, que llevamos ya 2 horas y pico de programa y no nos queremos comer más del espacio radiofónico de José del Jazz Bass. En la próxima enredadera tendremos Gitanjáfora, tendremos Radionovela Interactiva, tendremos La Aragonés Vive en Vivo y empezaremos a hablar largo y tendido del Gamonal zaragozano. Vamos a hablar de Aberli. ¿Conocéis Aberli? Pues vendrá la gente de Apudepa, ya sabéis, la Asociación en Defensa del Patrimonio Aragonés, Belén y Carlos, para contarnos todos los tejemanejes y la corruptela que hay en Aberli. No hay dinero para gasas en hospitales, no hay dinero para calefacción en escuelas, no hay dinero para ayudas a dependientes, pero sí hay para la especulación y para pelotas de goma. Qué feo está eso. Y hoy nos despedimos con un fancineroso salud, amor, amor y rebeldía.